En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos. A la sintonía de Onda Cero vamos a estar hasta las 4 de la madrugada. Ayer, en un congreso celebrado en Noruega, un país aparentemente tranquilo, pero en donde ocurren barbaridades, en este congreso, pues, organizado por la Sociedad Europea de Cardiología, se presentó el resultado a un estudio que ha llevado 11 años de trabajo, para el que se ha usado una muestra de 63.000 personas. La conclusión convierte en verdad científica un mito poético. Se puede morir de pena. Quienes sufren tienen un 40% más de posibilidades de sufrir insuficiencia cardíaca. La gente triste, la gente que lo ha pasado mal, la gente que sufre, la gente que ha sufrido depresión muere más rápido y más joven. Tiene mucha más probabilidad de que su corazón se parta en dos. Justo tal día como hoy, más o menos a esta misma hora, pero justo hace 20 años... aparecía sin vida una persona que creció en mitad del éxito, pero también en mitad de la tristeza. Él fue diferente, lo cambió todo, no se ajustó a cánones, lo rompió. Descubrió que los moldes eran todo menos para meterse dentro de ellos, que los corsés aprietan y que hay que meterlos dentro del armario. Su opción fue arriesgar, ir contracorriente, ser tan radical como solo puede serlo el honesto, el absolutamente honesto. Quizá por ello su vida profesional fue un gran triunfo, pero también se convirtió a la par en un fracaso personal. Tal día como hoy se cansó de vivir. Su nombre, Kurt Cobain. Sus pensamientos inundan hoy el mundo, hoy justo cuando se cumplen dos décadas de su desaparición. Y uno de ellos, el guía vital para quien les habla, es una llamada a crecer en sí mismo, a luchar por lo que crees, a ir frente a quienes tienes en contra. Hay que ser únicos, especiales y luchar por ello. Aunque la frase ya convertido en mito con su autoría, siempre se le ha puesto su firma, no es de él realmente, sino de Jonathan Davis, el cantante de The Corn, pero la hubiera firmado el propio Kurt Cobain. Decía lo siguiente, esta frase, este auténtico lema: se ríen de mí porque soy diferente. Lo que no saben es que me río de ellos porque son todos iguales. Cobain era un hombre que prefería que lo odiaran por lo que es a que lo admiraran por lo que no es. Que sabía que ceder no es una opción. Que el camino despeja a la gente de la vida. El camino despeja a la gente que no interesa la vida. Por eso, quizá él hizo una descripción de la amistad que es perfecta. El auténtico amigo es aquel que sabe todo de ti y que sigue siendo tu amigo. Era el cantante de Nirvana, Kurt Cobain, el hombre que cambió la historia de la música, la historia del arte, para quien un grano era una marca de belleza. Belleza la suya, la que nutría nuestros oídos, nuestra vida y nuestra juventud ser rebelde. Hoy, hace 20 años, se marchó. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Marián Moreno al frente de la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. En Twitter estamos, como siempre, con nuestra etiqueta @AlmohadillaRosaVientos. Ese es nuestro hashtag, @AlmohadillaRosaVientos, para que comentáis todo aquello que queráis, de lo que vamos a hablar y que os exponemos ya mismo en nuestro sumario. Una madrugada en la que también vamos a hablar de otra persona que se sentía triste y que triunfó, que no se pegó un tiro, pero que le pegaron dos, por envidias, por odio, por celos. Fue un soñador, viajó con sus palabras, sembró ideas futuras. Algunas se cumplieron, un hombre cuyo epitafio dice: hacia la inmortalidad y la eterna juventud. Se llamaba Julio Verne. Vamos a descubrir cosas nuevas sobre él, las razones por las cuales un familiar suyo quiso matarlo. También vamos a hablar sobre su vinculación a las sociedades secretas, sobre sus secretos, sobre sus misterios, sobre sus profecías, que no son pocas. Amigos, vamos a hablar esta madrugada de personas que creemos que son espiadas por todo, y en realidad eran espías. Será en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Efectivamente, la alta sociedad rodeada de gente muy elegante, de presidentes de gobierno, de dictadores, de condes, de marqueses, son gente que tiene que ser necesariamente espiada. A veces se confunden esas duquesas, se confunden esos escritores, se confunden esas princesas. Pensamos que las pobres son espiadas, pero como vamos a ver hoy, como vamos a narrar con nombres y apellidos, esas personas, esas mujeres tan elegantes, eran y son espías. Nunca hay que fiarse de la apariencia. De nada, de nada. De gemelos, cuando uno se golpea una pierna, al otro le aparece el moratón. Cuando uno sufre, el otro llora, como si un hilo invisible los uniera. Serán las crónicas del misterio con Lorenzo Fernández y con Manuel Carballar. También en la misma línea abriremos la biblioteca. Nos hablará de otro misterio Laura Falcó Lara. Nos hablará sobre la reencarnación. Por cierto, atención oyentes de Sevilla, que sois muchos y muy buenos. Presenta Laura Falcó Lara en la Casa del Libro de Sevilla el próximo jueves su novela, que va por la segunda edición, Charleston House. La presenta en la Casa del Libro de Sevilla a las 7:30 de la tarde junto a José Manuel García Bautista. Hoy hablaremos con Laura Falcó Lara de un gran enigma, el mundo de la reencarnación. También os vamos a hablar de cine, de la fiesta del cine en el Callejón con José Manuel Escribano y de curiosidades médicas con Javier Sanz en sus historias con historia. En Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos presentará a una de las grandes artistas de la canción protesta, Joan Baez. Y también Jane Goodall será la protagonista en la voz de Martín Espósito esta noche en Azul y Verde. Todo esto hasta las 4, todo esto y alguna cosa más desde ya mismo, aunque tenemos todavía unos apuntes por delante. Apuntes relacionados con el concurso de esta madrugada. Sí, buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos escucháis en directo y también a los que lo hacéis en podcast, que sabemos que sois muchos. Y un especial saludo a los que estáis por diferentes territorios del mundo, que nos sintonizáis y que, bueno, que también lo podéis hacer en directo, porque con el cambio de hora, pues lo hacéis genial. Así que, pues nada, comunicarnos. Si nos estáis escuchando desde allende nuestras fronteras en estos momentos, pues a ver si nos podéis comunicar o en Twitter o en el correo. Y sabemos de vosotros y decimos de dónde nos estáis escuchando. Y bueno, para que vayáis ya tomando un poquito apuntes de quiénes son nuestros personajes ocultos de la noche, pues vamos a daros las siguientes pistas. Los dos comparten el mismo nombre y los dos tuvieron un origen humilde. Hay dos lectores, uno es inglés, que tuvo una formación autodidacta, mientras que el americano de origen ruso se apasionó por la ciencia ficción. ¿Quién pueden ser estos dos personajes de la noche? Pues nada, ya sabéis, luego haremos más pistitas, pero en rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla rosavientos, decirnos quiénes pueden ser ellos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El hombre más magnético de su tiempo, así lo definió André Breton. Dalí dijo de él que fue uno de los hombres más cretinos del siglo XIX. Y cuando Dalí decía eso, lo que estaba diciendo es que era una persona excelente y única. Mendeleev lo calificó como un auténtico genio científico. Sin él, no hubiera sido astronauta, recordaba Yuri Gagarin. Creo que soy su hijo ilegítimo, señaló Ray Bradbury. Nos referimos a Julio Verne, un hombre que todavía hoy entendemos mal, que se suicidó con el trabajo, pero al que le apasionaba la vida, aunque la vida no le trató del todo bien. Triunfó solamente para afuera. Para adentro, el fracaso era lo que predominaba en su vida. Eso sí, era un apasionado de los enigmas, de la ciencia, del futuro, un futuro al que vio o al que dibujó con rotundidad, uno de los autores más leídos de toda la historia, pero uno de los peor leídos. Hoy vamos a saber algo más sobre él, gracias a la guía de Mariano Fernández Urresti, que conoce a Julio Verne a la perfección. Mariano, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Mariano Fernández Urresti es autor de numerosos trabajos, de libros como Los Templarios y La Palabra Perdida, Felipe II o El Secreto del Escorial, Las Violetas del Círculo Sherlock, y publicó hace unos meses en la editorial Suma de Letras el libro La Tumba de Verne. Una tumba, Mariano, en la que se puede leer un epitafio llamativo, un epitafio que dice: hacia la inmortalidad y la eterna juventud. ¿Qué quería decir Verne con ese epitafio? Pues te voy a corregir, porque ese es uno de los grandes enigmas de la biografía de Julio Verne y uno de los rompederos de cabeza de sus biógrafos, porque ese epitafio no aparece en la tumba. Es cierto que así fue titulado el mausoleo cuando él lo diseñó junto con su amigo, el escultor Albert Gauss, y fue presentado en sociedad, pero cuando posteriormente se instala en 1907 ese mausoleo en el cementerio de la Madeleine en Amiens, lo único que se puede leer en él es Julio Verne, nacido en Nantes el 8 de febrero de 1828, muerto en Amiens el 24 de marzo de 1905. Y ese es uno de los tantos enigmas de la biografía, en este caso después de muerto, de Julio Verne, porque el epitafio no aparece, hacia la inmortalidad y la eterna juventud. ¿Qué es lo que quiso decir? Probablemente lo exprese mejor que ninguna otra cosa el gigantesco hombre de mármol blanco que emerge de la tumba, que rompe con su espalda la losa sepulcral, que sobre su espalda se desliza el sudario y alza la mano derecha hacia el cielo. No se sabe si muy bien como un saludo o como una amenaza al dios que quiso enterrarlo, pero parece ser no lo logró. Pero es una tumba extraordinaria. La verdad es que es posiblemente una de las más bellas y llamativas del mundo. Y ese mensaje que hemos dicho, que aunque no aparezca en su tumba como epitafio, hacia la inmortalidad y la eterna juventud, es en cierto modo lo que parece representar. Y ojo, que la persona que talló esa tumba, Albert Roach, era alguien también verdaderamente particular, verdaderamente sugerente, que le gustaba encriptar mensajes como aquello que hacía. Es cierto, Julio Verne a lo largo de toda su vida estuvo rodeado de artistas, de escritores, de pintores, escultores, como el caso de Albert Ross, que estuvieron vinculados a, vamos a decir, sociedades discretas, sociedades secretas, masones, rosacruces, y algunos pertenecientes a una sociedad en la que probablemente después hablaremos, la Sociedad de la Niebla, gente que parecía poseer, estar en disposición de tener conocimientos especiales, de esos que se dispensan de maestro a discípulo, y que después encriptaron en muchas de sus obras. Lo hizo el propio Julio Verne. Tú antes decías que ha sido uno de los escritores más leídos, pero también de los peor leídos. Probablemente por eso él decía de sí mismo que era el más incomprendido de los hombres, ¿no? Un tipo al que le circunscribieron, le encasillaron en una literatura presuntamente destinada a un público familiar, un público infantil, y que sin embargo, si se lee con atención, sus novelas están repletas de mensajes ocultos, de mensajes cifrados, nada infantiles. Si leemos con atención alguno de sus trabajos, y si buscamos esos mensajes, nos damos cuenta de muchísimas cosas. Que no es casualidad que el protagonista de ese viaje alrededor del mundo en 80 días se llame Phileas Fogg, que ese apellido, que traducido al castellano significa niebla, decía algo, o que en ese viaje al centro de la Tierra se le relata una aventura fantástica, pero en realidad se está relatando un proceso de iniciación. Todo tenía que ver con el mundo de las sociedades secretas, con los saberes ocultos. Sí, realmente todas las aventuras que plantea Julio Verne, las novelas que plantea Julio Verne, son viajes de iniciación. Normalmente el individuo tiene, o los personajes, los protagonistas, en primer lugar se ven en muchas ocasiones impelidos, obligados a descifrar un mensaje cifrado. Sucede en Los Hijos del Capitán Grant, sucede en Viaje al Centro de la Tierra, donde previamente, antes de iniciar el descenso al centro de la Tierra, tienen que descifrar un mensaje oculto escrito en caracteres rúnicos. Ocurre también en la jangada, en muchos de los episodios. Primero un mensaje críptico, después el viaje de iniciación, donde se han de superar distintas pruebas. Por ejemplo, esta novela que tú has mencionado, Viaje al Centro de la Tierra, ahí aparecen todas las pruebas posibles, la oscuridad, el laberinto, finalmente el renacer a través del fuego, porque son literalmente escupidos del centro de la Tierra a través de un volcán. Los protagonistas regresan después de haber cubierto un círculo, porque realmente todas las novelas de Julio Verne están rodeadas, o está presente el círculo, bien como isla, bien como luna, bien como globo, un círculo, decía, para regresar al punto de origen, pero transformados. Han sufrido, han vivido un viaje de iniciación que les ha convertido en héroes, porque realmente en eso se convierten sus personajes. Hola, buenas noches, Mariano. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Piensas que Julio Hetzel, su editor, fue un personaje positivo para Julio Verne o negativo? Porque de alguna manera, gracias a él, consiguió editar esa novela que uh-huh. quería, que creo que la primera fue 5 semanas en Globo, sí. Pero luego ese contrato tan canino que le uh-huh. prácticamente le secuestró, pues sí. y no le dejaba pues realizar todas las novelas y todo el arte literario que él podía, y bueno, pues de alguna manera ha quedado, aunque estamos aquí descubriendo que prácticamente hay que releer todos sus libros, como un escritor más para la juventud. Tú, cuando no es así. Sí, yo interpreto la obra de Julio Verne como una obra en la que, en efecto, está presente el trabajo, un trabajo, como él decía, ya se pueden reír del trabajo que hacen los percherones normandos comparado al que hago yo, decía Julio Verne, porque a las 5 de la mañana, como un monje, estaba escribiendo, decía Bruno en la presentación, que prácticamente se suicidó trabajando y fue así. Pero es cierto que además de ese trabajo, subyacía una línea editorial. Una línea editorial que marcaba Julio Hetzel, su editor, que nada casualmente fue también editor de otros personajes vinculados a esa sociedad de la niebla, y al que conoció probablemente a través de Alejandro Dumas, con quien estableció una estrecha amistad Julio Verne en 1849, un año después de llegar a París desde su Nantes natal. Y este hombre, Julio Hetzel, que fue un político, además de editor, que había estado en el exilio, que era un tipo que creía fervientemente en que la ciencia podía transformar para bien a la humanidad, guió con mano severa, con mano muy dura, la obra de Julio Verne, hasta el punto de que, probablemente es un detalle que desconozca mucha gente, las novelas de Julio Verne, en cada una de las páginas, Verne escribía en la parte izquierda de la página, dejando la derecha, el margen derecho o la mitad derecha de la página en blanco para las correcciones posteriores de Julio Hetzel. Se conservan muchas cartas que se cruzaron uno y otro, donde en ocasiones la docilidad habitual de Verne se quebraba y se convertían en verdaderas discusiones, pero finalmente siempre, o casi siempre, el 90% de las ocasiones prevalecía la voluntad de Julio Hetzel. Como digo, hay una línea editorial muy clara que se quiebra de alguna manera en los años 80 del siglo XIX, cuando Julio Hetzel muere, y Verne comienza a plantear la ciencia no exactamente como un medio para salvar a la humanidad, sino que comienza a ver que no es precisamente la ciencia a lo único a lo que se puede agarrar el hombre en su esperanza por mejorar el mundo. La ciencia tiene claros oscuros, y comienzan a aparecer personajes que antes habían aparecido de un modo, pero ahora son más oscuros. Por ejemplo, el propio Robur se convierte en el dueño del mundo. Hay otra serie de personajes y otros giros más oscuros, ¿no? Pero, como tú dices, la figura de Julio Hetzel fue fundamental, y no solo porque los contratos fueron absolutamente leoninos. Fijaros que tenía que hacer hasta 3 novelas al año, una verdadera burrada. Y tan solo se suavizó, entre comillas, el contrato posteriormente con tan solo, también, entre comillas, un par de novelas al año. Y tanto Hetzel como muchos de sus autores, entre ellos Julio Verne, pertenecían a esa sociedad secreta que antes has mencionado ya, la sociedad secreta La Niebla. ¿Qué era? ¿Cuáles eran sus objetivos, sus saberes? Pues, se dice que esta es una sociedad fundada en el siglo XVI por un impresor lyonés, Sebastián Greiff, que el apodo del grifo, ¿no?, del animal mitológico, pues era el símbolo de la sociedad, que fue llamada así, Sociedad de la Niebla, y a la que pertenecieron presuntamente escritores como Alejandro Dumas, el padre, al que, como he dicho antes, bueno, fue básico en el despegue literario de Julio Verne, la escritora George Sands, el pintor Delacroix, el propio Hetzel probablemente, y también el propio Verne. Así lo sostiene Michel Damy, que es quien mejor ha estudiado esa parte esotérica de Julio Verne, en un libro titulado Julio Verne, Iniciado e Iniciador. Y el libro de cabecera de esta gente era un, es un libro, era un libro titulado El sueño de Polifilo, un libro muy raro, una obra muy críptica, escrita en varios idiomas, con unas ilustraciones aparentemente estúpidas, pero que sin embargo parecen estar repletas de significados ocultos. Y como tú antes decías, uno de los personajes más emblemáticos de Julio Verne, Phileas Fogg, pues contiene el apellido Fogg, que significa en inglés niebla, pero también el nombre Phileas recuerda fonéticamente, vagamente, al sueño de Polifilo. Porque Julio Verne jugaba siempre con los nombres de los personajes. Prácticamente no hay ninguno que haya sido elegido al azar. Todos contienen información cifrada, ¿no? Por ejemplo, uno de los personajes que va a la luna, Michel Nadar, Nadar leído al revés es Ardán, que fue un amigo suyo. Por ejemplo, en El secreto de Maston, Pierre D, hay un matemático que se llama Pierre D, PR2, la fórmula del área de la circunferencia. Siempre hay juegos de palabras en los nombres, ¿no? Probablemente tampoco haya sido casual que uno de los tres que van a la luna sea Nichols, que contiene de alguna manera las letras de Collins, uno de los tres astronautas famosos norteamericanos que fue a la luna. Es decir, siempre hay información cifrada, y en el caso de Phileas Fogg probablemente sea un guiño, o más que un guiño, a la sociedad de la niebla. ¿Y puede tener que ver este secreto, esta pasión por el mundo de los enigmas de Julio Verne, con el hecho de que se quisiera llevar en cierto modo, y se le llevó, parte de sus secretos a la tumba, con la quema de todas aquellas decenas de miles de notas que poseía? Sí, eso sí, creo que ahí hay una coincidencia, un consenso entre sus biógrafos. En efecto, 7 años antes de morir, Julio Verne hace 3 cosas notables. Una de ellas es la que tú acabas de mencionar, quemar, parece ser, decenas, cientos, no sabemos la cantidad ni el contenido de los mismos, de documentos personales. Hay quien dice que esta es una instrucción que dictaban los iluminados de Baviera, los famosos Illuminati, introducidos en sociedades literarias a sus adeptos. La segunda cosa notable que hace Julio Verne 7 años antes de morir es diseñar el mausoleo al que antes hemos hecho mención, la tumba famosa que está en la Madeleine. Y la tercera cosa singular es escribir una novela muy rara, aparentemente normal, pero que si uno, como acabo de decir, desciende a una segunda lectura, pues encuentra cosas, guiños sorprendentes, que se titula El testamento de un excéntrico, donde se plantea un extraño juego de la oca que se desarrolla en los distintos estados de Estados Unidos, y que el objetivo es que un personaje, un señor que es un millonario excéntrico, decide ceder toda su fortuna a aquel que, de 6 habitantes de Chicago elegidos al azar, gane ese peculiar juego de la oca a lo largo del territorio de los Estados Unidos. Y como te decía antes, o os decía antes, ningún nombre es casual. Y en el caso del juego de la oca que diseña Julio Verne, y que se puede contemplar una reproducción del mismo en el museo que hay dedicado a él en Nantes, la casilla de la oca es Illinois. Bien, Ilion, la antigua ciudad de Troya, hay quien dice que es el origen del juego de la oca, y en francés la palabra oca se escribe, suena, oa. Illinois, que es como se pronunciaría Illinois, es una mezcla de Ilion y de oa, el juego de la oca. De igual manera que la casilla California, casilla 58, que es el estado más occidental, donde más cerca está la muerte del sol, expresa la casilla de la muerte. 58, que es el 13 en el tarot. Sí, siempre hay juegos de palabras, siempre hay una lectura subliminal, mucha retranca, mucha charada en las novelas de Verne, que siempre, si se lee con atención, nos desvela un personaje absolutamente insólito, ¿no? Y precisamente en esa última época escribe varias novelas, has mencionado una, pero escribe otras que quizá no son tan conocidas como las más famosas de Julio Verne, pero es como si en los últimos años hubiera querido desvelar determinadas cosas, libros como El faro del fin del mundo, La caza del meteoro, El eterno Adán. Parece que hay un Verne distinto en sus últimos años, que aprovechando que eran sus últimos años y sus últimas novelas, quería contarlo todo, todo aquello que antes igual ese no lo había dejado porque no era tan comercial. Sí, es cierto. De hecho, hay un claro ejemplo de esa, de lo que acabas de comentar, de que hay algún momento en el que Verne parece que se sale de la línea, o se quiere salir de la línea editorial que marcaba férreamente Excel, y este editor no se lo permite. La segunda novela que escribe Verne, sin irnos a las últimas, cuando Excel está en vida, la segunda novela que él escribe después de 5 semanas en Globo, que nunca se publicó, fue París en el siglo XX. La escribe en 1863, pero no va a ser editada hasta 1994 por descendientes de Verne. Y en ella, ya que se habla a veces de esas anticipaciones científicas, además de hacer anticipaciones científicas, además de presumir con una puntería escalofriante cómo será la vida en el París de un siglo más tarde, no solo se detiene en aspectos relacionados con la técnica, con los inventos, no, sino también con circunstancias, con maneras de vivir que escalofrían al que tenga una mínima sensibilidad. Decir, por ejemplo, como dice en esa novela, el latín y el griego no serán lenguas muertas, sino enterradas. El hecho de que diga que nadie que ya nadie leía, a pesar de que todo el mundo sabía leer, o que las mujeres habían perdido su feminidad porque vestían como hombres, parece literalmente que este tipo ha estado viendo por el agujero de la cerradura de una invisible puerta cómo sería el país en el siglo XX. Ya no es que solo describa, como te digo, inventos, sino comportamientos. Y eso es más difícil de predecir, me parece a mí. Y una persona que además, pues bueno, aparte de su éxito como escritor, la verdad es que las relaciones familiares eran complicadas, porque con el padre que se llevaba mal, luego también tuvo problemas con su hijo y finalmente ya el sobrino, bueno, pues se portó con él fatal. Sí, la verdad que todo en ese aspecto le fue bastante mal. Su padre, Pierre Verne, era un abogado de provincias, en Nantes, y que quería que su hijo fuese como él, abogado, y lo manda a París a estudiar Derecho, y finalmente acaba la carrera de Derecho a su pesar, pero se desliza rápidamente por el mundo de la literatura, de los artistas, hay un montón de cartas que se conservan entre el padre y el hijo, Verne pidiendo más dinero a su padre, el padre negándoselo, Verne expresando su condición de aprensivo, siempre creía que tenía todas las enfermedades que circulaban por el mundo. En fin, esa relación padre-hijo tan mala, después él la trasladó a su hijo, a Michel Verne, que nació en 1861, y fruto de su matrimonio con una viuda, con Honorine de Vian, con la que se casó sorprendentemente, porque él siempre había sido un abanderado de la lucha contra el matrimonio. Perteneció a los 11 sin mujeres, un especie de club muy singular. Qué bueno. Sí, sí, sí. Y como finalmente decías, para colmo, su sobrino favorito, Gastón Verne, dispara sobre Julio Verne el 9 de marzo de 1886 a la puerta de su casa en Amiens, dejándole cojo para siempre. Ese incidente es el que, bueno, en mi novela, pues yo utilizo para, a partir de ahí, crear una trama, ¿no?, de ficción a propósito de por qué este hombre, Gastón Verne, disparó de esa manera a su tío, porque nunca ha quedado del todo claro. Se ha dicho que estaba perturbado, pero hombre, caramba, un perturbado que trabaja en el Ministerio de Asuntos Exteriores francés, un perturbado al que lo dejan ir por ahí con una pistola, y un perturbado que murmura, según dicen, una serie de cosas, farfulla algo que nunca se ha sabido muy bien qué es en el instante en el que dispara sobre su tío. ¿Y cuál es tu hipótesis para explicar este intento de asesinato? No, para una novela te vale para una explicación. Pero supongo que habrás tenido tus propias reflexiones, ¿no? Sí, sí, sí. Si la expreso en voz alta van a pensar tus oyentes que estoy peor de lo que parezco. No, pero bueno, para una novela sí es muy posible que podríamos utilizarlo como un peón de una sociedad a la que le ha molestado profundamente algo que pretende Julio Verne contar. Podría ser una explicación, pero es una novela. Y la novela, la ficción, la puedo estirar hasta donde me dé la gana. Si me pides un ensayo histórico, tendría que ser mucho más cuidadoso, ¿no? Bueno, esa novela se titula La tumba de Verne, está en Suma de Letras. No sé si ahí ofreces alguna hipótesis o no, nos queda un minutito por delante, pero sí quiero saber tu opinión, como persona muy crítica, muy racional que eres, pero no sé si en alguna ocasión te has sentido rendido ante las profecías de Verne. ¿Y piensas que podría haber algo más? Absolutamente seguro. Es decir, si uno analiza las cosas, por no ir más lejos, ¿no?, pues algunas de las cosas que todo el mundo sabe de lo que escribió en De la Tierra a la Luna y en la novela que 4 años más tarde redondea, nunca mejor dicho, esa epopeya, alrededor de la Luna, las cosas que ocurren y las que él predice. Mira, por ejemplo, por citar muy rápido porque se nos acaba el tiempo, que las dimensiones del proyectil que Verne plantea que va a la Luna y el Apolo 11, comparativamente, el aparato que Verne diseña mide de altura 3,65 metros, el de la NASA 3,18, 3,90 de diámetro de la base tiene el de la NASA, 2,74 el de Verne. El peso es algo mayor el de Verne, pero es muy parecido. El Apolo 11 llega a la Luna a una velocidad de 38.500 kilómetros por hora, el de Verne 40.000, 102 horas tarde el Apolo 11, 97 el de Verne. Es decir, hay muchísimas cosas más que nos llevaría mucho rato a analizar, pero que nos deja realmente sorprendidos como poco. Como poco, desde luego. Mariano Fernández Urresti, muchísimas gracias por habernos acompañado y por hablarnos de Julio Verne. Un abrazo. Placer. Un fuerte abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la segunda hora del programa, la segunda hora, segundo tramo de La Rosa de los Vientos. Tendremos mujeres con historia, vamos a también tener las crónicas del misterio y dentro de unos instantes estamos hablando de personas que creíamos que eran espiadas, pero que además eran espías y muy importantes. Nos hablará sobre ellos Fernando Rueda, Materia Reservada 2.0. Pero antes os recordamos más pistas para participar e intentar resolver. Lo podéis hacer a través de almohadilla rosavientos o en el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. La pregunta, la incógnita de esta noche: ¿quiénes son los personajes ocultos? Y mandamos saludos a Alemania, que nos están escuchando en directo a través de OndaCero.es. Bueno, pues hay que decir que el dominio del latín y las matemáticas le sirvió para elaborar muchos principios y leyes, convirtiéndose en uno de los más grandes científicos de la humanidad. Eso a uno de nuestros personajes. El otro, el nacionalizado americano, por su parte, fue un gran admirador del inglés y a través de la química y su pasión por la robótica logró convertirse en un gran divulgador científico. Y si acaso hay alguna pequeña duda, pues vamos a poner esta pista sonora. La primera ley dice así: un robot no puede hacer daño a un ser humano o, a través de su inacción, permitir que un ser humano sea dañado. Número 2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por personal. Muchos de vosotros pues ya prácticamente lo tenéis clarísimo, otros no tanto, así que bueno, pues ya sabéis, en almohadilla rosavientos y en rosa.vientos@ondacero.es, decirnos quiénes son estos dos que comparten el mismo nombre. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my skin, shutting my doors and kicking it in, back to the end and where to begin. Fernando Rueda, muy buenas de nuevo. Hola, buenas otra vez, Bruno. Una de las cosas importantes de los espías es no parecerlo y hacer creer todo lo contrario. Sí, y además estar tan identificado con el ambiente en el que te mueves que nadie sepa distinguir quién es espía y quién es espiado. Lo que pasa es que muchas veces nos creemos que en el mundo de la alta sociedad, en el mundo de los poderosos, de los gobiernos, de los dictadores, de los marqueses, de toda esta gente, no existe el espionaje, y que si alguien espía, pues lo hace por medios técnicos o es el mayordomo. Y esto es absolutamente falso. Esto lo demuestra la historia, y lo demuestra la historia desde siempre, que las personas que obtienen la información, las personas que roban esa información, son los propios miembros de esa clase tan poderosa y esa clase tan influyente, ¿no? Vamos a hablar sobre algunos casos concretos, personas que tendrían esta faceta, este doble papel. Pues, yo lo primero me gustaría dibujaros el perfil. Sí. El perfil es con uno de los de una de las espías más importantes del último siglo, que es Elvira Chaudor. Esta era hija de un diplomático peruano y durante la Segunda Guerra Mundial vivía en Inglaterra, y en Inglaterra la captó el servicio secreto inglés. Era una mujer absolutamente elegante, absolutamente despampanante, lo tenía todo, se relacionaba con la gente, iba a los caballos en la guerra, a los caballos, iba a las fiestas, le encantaba jugar. Bueno, no tenía un duro, tenía una cierta pasaba de un hombre a otro, todo eso. Bueno, la convencieron para que se fuera a Vichy, donde su padre era embajador ante los nazis, para que se convirtiera en doble agente. Lo consiguió, allí consiguió y le hizo creer a un miembro del servicio secreto nazi que era espía, y entonces, bueno, ella iba a las fiestas, hablaba con uno, hablaba con otro, y obtenía todo tipo de información. Este es el perfil, digo por citar un caso claro, concreto, de la historia del espionaje. Ese caso, ¿cuándo se produjo? ¿En qué años? En la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando. Sí, estamos hablando de... era para que lo remarcáramos, pero, oye, a mí me parece un caso extraordinariamente similar a uno que se ha producido en nuestro país en los últimos meses y años, ¿no? Efectivamente, este es el caso de la llamada princesa Corina. Estamos hablando de una mujer absolutamente guapísima, absolutamente elegante, que habla no sé cuántos idiomas, que está continuamente en fiestas, banquetes, la alta sociedad, que se relaciona con los de Mónaco, que se relaciona con que conoce gente en Alemania, a todos los poderosos. Bueno, cuando aquí sale Corina, la gente empieza a decir si a Corina la han espiado, si la han vigilado, tiene que ir el director del CNI a decir que ellos no la han seguido, que no la han controlado. Y la gran pregunta que precisamente el otro día yo le hacía a una persona relacionada muy directamente con los servicios de inteligencia, me decía, pero ¿por qué estáis obsesionados en que a Corina se la espió? Quizás, me decía él, a lo mejor es que Corina trabajaba para el CNI. Es decir, que Corina era la que en esas reuniones a las que iba con gente tan importante de la nobleza del mundo entero, de la monarquía, de los poderosos y tal, a lo mejor lo que hacía era aportar información al Centro Nacional de Inteligencia, al Servicio Secreto Español, ¿no? Quizá porque se fijaban en una cosa sobre ella cuando en realidad era otra. Efectivamente, porque al final, cuando tú te mueves en los ambientes, hay que reconocer que cuando eres guapa, cuando tienes clase, cuando te invitan a las fiestas de los poderosos, cuando tienes acceso, cuando aquello de que a veces se dice que las rubias son tontas, ¿no? Es decir, que esas cosas que dicen para bueno, pues a lo mejor es que es la coartada absolutamente perfecta, igual que era la coartada perfecta de Elvira Chaudor, era la coartada perfecta que el mito utilizarlo en tu propio beneficio, ¿no? Claro, y entonces conseguir información, y ¿por qué? Porque tienes un acceso que no tiene el resto de la gente. Pero porque tú ya estás en contacto con esos círculos, más o menos, claro, ya te conocen, tú formas parte de esa sociedad, de esas relaciones. Entonces, claro, tienes un camino, un trecho muy grande ya conseguido, más luego tienes una educación importante y hablas idiomas. Entonces, claro, si económicamente necesitas unos recursos, porque aquí, en este caso, no es al servicio de tu país, es un poco, me imagino, también al servicio, a tu propio beneficio. No, por eso he contado el caso de Elvira Chaudor, que sería un caso que, de ser cierto, sería el mismo caso en ese sentido de Corina. Es decir, tú ya estás en ese ambiente. Uh-huh. tú ya eres una persona importante por tu marido, por tu padre, por tu ese. Ya te invitan a esas fiestas, ya puedes estar ahí, ya puedes llevar mensajes, ya puedes oír conversaciones. No llamas la atención. Y cuando te captan es porque ya tienes ese acceso, ¿no? Esto con un cierto matiz es otro caso de una aristócrata española que en realidad se dijo que fue espía durante un tiempo, pero que todo apunta a que fue espía más tiempo, que fue Aline Griffith, la viuda condesa de Romanones. Que hace poco tuvo un susto, que la entraron a robar en su casa, sí. Bueno, esta era muy jovencita, estudió periodismo, luego era modelo, elegantísima, larguísima, delgadísima, tal, y la mandó la OSS, que es el servicio secreto antecesor de la CIA, la mandó a España a espiar en 1943, en la guerra mundial. Esto estaba lleno de los nazis, tenía que espiar a los nazis. Bueno, pues esta llegó y estuvo aquí espiando. Bueno, lo que pasa es que se enamoró del que luego sería el conde de Romanones, y bueno, pues parece oficialmente dejó esos contactos con la CIA. Sin embargo, gracias a las relaciones que tenía y que le facilitó ese matrimonio con el conde de Romanones, empezó a relacionarse ampliamente con la nobleza española, con gente importante de Estados Unidos que venía aquí, con todos ellos, ¿no? Y entonces la gente se pregunta en algún momento ¿cuándo fue realmente mejor espía? ¿Cuando en la Segunda Guerra Mundial o después? ¿Es que cuando ella fue espía dejó de ser espía, ya no volvió a ser espía? Ya hemos dicho aquí muchas veces que cuando uno es espía sigue siendo espía. Y en este caso concreto, yo tengo aquí la lista de la gente con la que trató aquí, con Grace Kelly, con Jacqueline Kennedy, con la duquesa de Alba, con Imelda Marcos, con los duques de Windsor. Es decir, cuando tú estás relacionado en esos ambientes y has sido espía, o al final que lo deja, ya no cuenta, ya no dice, ya no trabajas. Claro, ya tienes las puertas abiertas de las personas o de las situaciones sobre las que necesitas información. Esto me hace pensar que sería muy oportuno para los servicios de inteligencia convertir Hollywood en un nido de espías. Bueno, es que efectivamente Hollywood fue durante unos años, ¿no? Y ahí ya sí que no hablamos de la guerra mundial, estamos hablando de los últimos 20 o 30 años, fue un nido de espías. Incluso tan nido de espías que algunos ya lo han reconocido, como es el caso de Arnold Milchan, que es uno de los productores de Hollywood más conocido, que hizo cintas tan famosas como Pretty Woman o Los Ángeles Confidencial, que reconoció que él había sido espía, pero no de la CIA, que había sido espía de Israel y espía del Mossad. Parece ser que en los años en los que este judío trabajaba en Estados Unidos, Israel se había planteado como gran objetivo conseguir la bomba atómica. Entonces se necesitaban una serie de gestiones, conseguir el material, bueno, todo unos asuntos que os podéis imaginar absolutamente difíciles y solamente para personas ciertamente influyentes. Bueno, pues él reconoció que estuvo ayudando al Mossad en ese tipo de asuntos. Y le preguntaban precisamente sobre uno, le preguntaban, pero, joder, aquí estando en Hollywood, usted, un productor de cine y tal, dice aquí había un montón aquí de compañeros espiados, o sea, que claro, no, claro. Decir, ¿por qué? Porque están relacionados en ese mundo del glamour, en ese mundo del cine, y entonces, pues la gente lo hace, lo pasa con muchísimo mejor, ¿no? Y él encima, al ser productor, a la hora de coger e intentar preparar una película, pues tiene la coartada perfecta. Puede estar buscando información, contactar con gente. O sea, que no dudarían cuando él preguntara sobre cierta información que necesitara. Fijaros, hay un caso que a mí me ha llamado mucho la atención, que es el caso de Graham Greene. Graham Greene estuvo trabajando en el servicio secreto inglés durante la guerra, estuvo trabajando a las órdenes de nada más y nada menos de Kim Philby, el gran topo de los rusos. Él estuvo, Graham Greene, estuvo 4 o 5 años trabajando ahí y luego lo dejó. Nos dicen que lo dejó porque Philby le ofreció ser un traidor y él no quiso, se dio cuenta del pastel, lo abandonó. Bueno, hay todo tipo de razones. El hecho es que Graham Greene salió, escribió, se hizo un hombre de éxito y entonces empezó a relacionarse, como en los casos que hemos citado, con gente de mucho nivel. Él no se relacionaba con marquesas, a lo mejor también, pero se empezó a ser de las causas perdidas. Entonces empezó a apoyar a los regímenes de latinoamericanos, por ejemplo, que iban contra Estados Unidos, porque él empezó a criticar ardientemente la política imperial de Estados Unidos. Hasta tal punto que es público que Graham Greene era uno de esos que iba a Cuba y se pasaba con Fidel Castro horas y horas bebiendo ron y fumando puro. No sé si hablaban los dos o solo hablaba Fidel Castro, pero todo eso. Con lo cual, el FBI comenzó una investigación, comenzó a espiar al que había sido espiado, diciendo, joder, este tío tal, que y empezó a seguirle, y hay pruebas de que decía. Bueno, hay algunos investigadores que aseguran que Graham Greene nunca dejó de ser un agente del MI6. Lo que pasa es que era mucho mejor agente teniendo relaciones con los presidentes izquierdosos y con todo ese tipo, claro, de cosas. Te relacionas mejor y obtienes mucho mejor información que si no vas de otra cosa, ¿no? Bueno, pues seguramente este tipo de espías o espiados, personas muy bien relacionadas dentro de ese mundo del glamour, del famoseo, seguramente ellos serían unos fantásticos autores de los informes tendenciosos sobre los que nos hablas hoy en el detector de mentiras, ¿verdad? Efectivamente. Pues vamos ya con el detector. La manipulación de la información para hacer creer al enemigo hechos falsos fue una técnica muy desarrollada durante la Primera Guerra Mundial. El Intelligence Service, conocido posteriormente como MI6, creó antes de la guerra una oficina de informes tendenciosos. Su objetivo era inventarse información, pero también lanzar rumores para que personas acreditadas y bien intencionadas los propagaran. Su principal objetivo fue intoxicar a las fuerzas militares alemanas. Al principio de la guerra, en el otoño de 1914, el Intelligence Service hizo circular en Alemania la falsa noticia de que la Armada Británica estaba preparando en secreto un desembarco con tropas procedentes de Francia, lo que necesariamente les obligaría a modificar su despliegue defensivo para colocar soldados en puntos que inicialmente no eran sensibles. El problema de la información transmitida por voz, aunque los receptores sean personas de crédito, es que los mandos militares no se las creen si no hay pruebas. El espionaje inglés descubrió su fracaso inicial en la manipulación, pero decidió dar un paso más para convencer a sus enemigos. Primero, se puso por escrito la orden en documentos oficiales auténticamente falsificados, incluso con las firmas reales. Después, se concentró en el puerto de Dover un número destacado de barcos de guerra, con la esperanza de que espías alemanes informaran de su concentración. Finalmente, se hizo salir a todos los buques del puerto al mismo tiempo, como si fueran a combatir, cuando en realidad se fueron a hacer maniobras a alta mar. Los alemanes habían despreciado, que no olvidado, las primeras informaciones que hablaban del ataque naval británico. Pero en cuanto sus espías en Inglaterra les informaron de lo que habían visto en Dover, cambiaron sus proyectos y movieron sus tropas para hacer frente al inminente ataque. Un éxito inglés en los inicios de la guerra que se vio ensombrecido por una tremenda metedura de pata. Los mismos agentes que en el sótano de la sede del Intelligence Service habían falsificado los papeles con tanto éxito de la operación narrada, se dedicaban en sus ratos libres a fabricarse billetes de tren para ellos y sus compañeros que se iban de fin de semana a Brighton. La compañía de trenes llevaba mosca un par de meses por la aparición de más billetes de los vendidos, pero un día un revisor pidió a un agente su billete y en el reverso se encontró con una anotación cachonda que dejó el chanchullo al descubierto. Decía, vale para un viaje gratuito en el ferrocarril Tokio-Alejandría. Y es que a veces, Bruno, Los grandes espías no pueden evitar utilizar los medios a su alcance para conseguir un pequeño sobresueldo. ¿Un sobresueldo o un billete o un pasaje de tren? De tren, imagínate los Polines. Si hacen eso en el CNI. Bueno, bueno. Algunos trenes van ocupados por personas muy muy extrañas, ¿eh? Bueno, pues a lo mejor lo hace. Gracias, Fernando. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. Crónicas del Misterio con Manuel Carvallal, con Lorenzo Fernández. Muy buenas a los dos. Hola, buenas. Muy buenas noches. ¿Habéis venido vestidos igual? ¿No seréis gemelos? Sí, yo lo había pensado, sobre todo el parecido físico es asombroso, por cierto. Digo esto porque vamos a hablar sobre eso, sobre gemelos o sobre mellizos y sobre cómo parece que hay un hilo invisible que los une. Y lo que le pasa a uno lo siente el otro, le pasan a los dos cosas similares. Muy probablemente muchos de nuestros oyentes conozcan casos o ellos mismos hayan protagonizado casos de esas características. Así que ya saben que si nos escriben a rosa.vientos@onda0.es o la referencia en Twitter con almohadilla rosavientos, nosotros estamos encantados de que nos cuenten sus experiencias porque cada gemelo tiene las suyas, cada pareja gemelos tiene las suyas, ¿verdad? Yo es que te estaba mandando un mensaje telepático, pero no lo has pillado. Desde el punto de vista del tema que tratamos hoy, se especifica, por lo menos esa fue la conclusión a la que llegó aquí en España, la Sociedad Española de Parapsicología, que el mayor porcentaje de casos se da entre gemelos univiterinos menores de 8 años de edad. Será el perfil en el que centraron sus investigaciones en su día. Porque las características fenomenológicas de los hechos que se producen también se dan al margen de gemelos, de mellizos, de hermanos, también se dan mucho en niños y en personas de muy corta edad. Es como si todavía no se hubiera apagado ese interruptor que al socializarse el niño pues se apaga, por las razones que sean biológicas o sociales. Pero ya que estás hablando de biología, yo creo que conviene aclarar. Es decir, los gemelos pueden ser o monocigóticos o bicigóticos. Es decir, si son monocigóticos, ha sido fertilizado el mismo óvulo y son iguales. Si son bicigóticos, son dos óvulos que se han fertilizado cada uno por su lado. En este caso serían gemelos, mellizos, no serían iguales. Esa es la diferencia. Y además, yo no estoy seguro, pero tengo la percepción de que cada vez hay más. Debido precisamente a la... Claro, sí, no es tontería. Yo ayer estuve con mis ahijados, que son gemelos, sí. Andrea y Héctor, y son producto de una fecundación in vitro, que cada vez hay más, exactamente. Como esto no ocurría antes, no había avanzado la genética hasta este uso casi cotidiano de mujeres de cierta edad que quieren ser madres, y se dan muchísimos casos de partos de gemelos, probablemente más que antes, así que quizá tengamos un universo mayor de estudio en el futuro. Luego podemos, efectivamente, se han hecho trabajos muy interesantes. Sí, que déjame añadir una cosa. Sí, claro. Has mencionado lo de los niños, es cierto. Uh-huh. Es cierto que hay una fenomenología. Ayer, precisamente, estando con Héctor y su hermana y con sus padres, estábamos viendo unos libros que tenían sobre la mesa, claro, como todos los padres primerizos ahora están leyendo todo lo que pillan, ¿no?, sobre gemelos. Y hojeando uno de los libros me llamaba la atención hablando del tema de los amigos invisibles que describen muchos niños y que desde el punto de vista psicológico, bueno, pues se trata de una fantasía que tiene el niño y demás, pero que en los casos de gemelos puede ser una fantasía compartida. Fíjate qué cosa más curiosa, que los dos niños tengan el mismo amigo imaginario. Es curioso ya, sí. Tiene tela, ¿no? La cosa a ponerse un poco fea. Es interesante, pero hay otro factor. Es verdad que hay muchos casos, y además a mí me pirran los niños, y son un tipo de casos que me encanta, todo lo que tiene que ver con fenomenología anómala relacionada con niños, a mí me gusta más que con los adultos. Y hay otro elemento que, según los investigadores, también puede incrementar esta supuesta fenomenología paranormal, ya no solo que sean niños, sino los vínculos emocionales. Está documentado, o por lo menos está reflejado en la bibliografía especializada desde hace muchísimos años, que el mayor número de casos de presunta telepatía, por ejemplo, se dan en sujetos, emisor y receptor, que tienen un vínculo emocional, madre-hijo, hermanos, parejas, por ejemplo. Y claro, en el caso de los hermanos gemelos tendríamos los dos elementos coincidiendo. Por un lado, ser niños y por otro lado ese vínculo. Pues vamos a contar algún caso. Por ejemplo, en España es muy conocido por una investigación extraordinaria por parte de la Sociedad Española de Parapsicología, el caso de las hermanas Landa en La Rioja. Lo que le pasaba a una, pongamos por caso, se daba un golpe en la rodilla una y el moratón le salía a la otra. Es un ejemplo de los muchos que se pueden poner, pero este fue extraordinariamente investigado por este grupo. Sí, aquí tengo dos ejemplares de una pieza de museo ya, la revista Psicomunicación, que era la publicación de la Sociedad Española de Parapsicología, que no creo yo que sea una asociación que se caracterice por su credulidad, ¿no? Precisamente. Todo lo contrario. Exactamente. Entonces, en dos de sus números, en el número 3-4 de 1976 y en el número 25-26 de 1987, dedican sendos artículos a la fenomenología de percepción extrasensorial relacionada con gemelos. Pero el primero de ellos, que para mí es el más interesante, publicado en el número de enero-diciembre de 1976 y firmado por Francisco Gavilán Fontanet, es un estudio precisamente sobre, que se escuche que ahí tengo la revista. Sí, bueno, está bien claro. Usado, ¿eh? Se nota la solera. No lo hemos dudado. ¿Cuál es el 3 o el 4 el que tienes de la revista? El 3-4. Ahora me lo prestas. Eso ya lo discutimos después, vale. Tú y yo. Pues en este trabajo se detalla un estudio de campo que hicieron un equipo de la Sociedad Española de Parapsicología que se desplazó hasta Murillo de Rioleza, en Logroño, precisamente cuando vieron en la prensa la noticia que se publicaba como noticia curiosa de estas dos niñas que, como bien dices, parecían estar conectadas por algún tipo de vínculo invisible, ¿no? Todo empezó, y es una cosa bastante curiosa, en el mes de mayo de ese año, cuando Marta, una de las niñas, mientras estaba en el pueblo, sufrió una quemadura con una plancha en la mano, y al mismo tiempo su hermana, que se encontraba en Logroño, a 16 kilómetros, con los abuelos, sintió un fuerte dolor en la misma mano, en la que se le produjo una especie de rosetón con las dimensiones idénticas de la quemadura que acababa de sufrir su hermana. Inmediatamente fue atendida por un médico en la capital logroñesa que le aplicó una pomada antiinflamatoria, y no era la única vez que ocurría, hasta tal punto, y mencionaban los investigadores que se entrevistaron incluso con los médicos, que en ocasiones se daba el caso de que un médico fuera requerido porque una de las niñas había sufrido un accidente, una herida, lo que fuera, y de repente la otra niña acusaba los mismos síntomas, hasta el punto que el médico pensaba que estaba tratando a la misma niña dos veces, ¿no?, precisamente por ser gemelas. Hasta allí, como te decía, se desplazó un equipo, una comisión de la Sociedad Española de Parapsicología, y sometieron a las niñas a un montón de experimentos. La casa en la que vivía la familia era una casa de dos plantas. Desplazaron a una de las niñas, a Marta, que al tener un carácter más fuerte, utilizaron como emisora en los experimentos. A ella se quedó en la planta baja, a su hermana la subieron a la primera planta, a la planta superior, y a partir de ahí hicieron toda una serie de experimentos. Dura varias páginas el informe, y las conclusiones que arrojaba en la inmensa mayoría de los experimentos, de las pruebas que realizaron, con reflejo pupilar, reflejo patelar, estímulos olfativos, toda una serie de pruebas, es que efectivamente en la mayoría de los casos parecía que había resultados positivos y una especie de, pues eso, de comunicación telepática entre ambas niñas. Bueno. O sea, que había una conexión emocional, sobre todo. Sí, sí, lo que ocurre es que esa conexión emocional se presupone a todos los hermanos, ¿no? Sean gemelos o no sean gemelos. Se presupone a todos, pero lo que no hay es un vínculo acción-reacción, lo que le pasa a uno por una diferencia kilométrica que pueda existir o que no haya, ¿no? No tiene por qué pasar a otro, como si era el caso de las hermanas Landa. Creo que probablemente todos en alguna ocasión hemos creído haber experimentado un episodio de telepatía con un hermano, con un familiar, y dices, es que esto con un amigo muy cercano. Hemos pensado al mismo tiempo, estaba pensando en ti justo cuando me has llamado. La mayoría de Rupert Sheldrake hizo cientos y cientos de experimentos de telepatía y llegó a la conclusión de que existía un porcentaje mayor, tampoco exageradamente mayor, pero sí un porcentaje mayor cuando existía un vínculo afectivo. Vínculo era afectivo. Y no solo Sheldrake, muchos otros investigadores, que se han hecho muchos trabajos. ¿Y es a lo largo de toda la vida o se tiene con más firmeza cuando se es pequeño? En el segundo artículo, precisamente, que publicaba Psicomunicación en diciembre del 87, esbozaban ese perfil del caso perfecto, que era niños menores de 8 años, porque decían los miembros de la Sociedad Española para la Psicología en ese trabajo que a partir de esa edad es cuando empiezan a socializarse los niños, a dispersarse con otras aficiones y a perder, digamos, que ese duende o esa capacidad que parece, por lo menos por los testimonios que se recogen, que es mucho más frecuente en niños menores, ¿no? Luego hay otro elemento. Los que hemos tenido la suerte de trabajar con niños o de recoger testimonios de niños o vinculados a niños, en muchos casos, te das cuenta que cuando ya se pasa de esa infancia a la preadolescencia y a la adolescencia, lógicamente llegan otras preocupaciones, otros intereses, y en la mayoría de los casos pues ya no, ni se tiene el interés por participar en los experimentos, ni es tan fácil conseguir su colaboración. En el caso de estas dos niñas, muchos años después yo intenté localizarlas, estuve hablando con los padres. Ellas en ese momento estaban estudiando Derecho en Zaragoza, aparentemente habían seguido viviendo episodios de este tipo, y bueno, ahora ya han terminado la carrera, están trabajando en su bufete en Zaragoza y no tienen ninguna vinculación con el campo de lo paranormal, ¿no? Pero claro, una cosa es esa comunicación o esas anécdotas que todos hemos vivido en alguna ocasión, y otra cosa es que pueda llegar a producirse una somatización en uno de los sujetos, claro, de una herida, un trauma que ha sufrido el otro. La pregunta que tú haces, Silvia, a mí me parece tremendamente interesante, porque estamos hablando de que, bueno, pues, ¿cuál es esa frontera, no? Cuando en un momento determinado parece que dejan de vivir este tipo de, vamos a llamarlo así, fenómenos anómalos. Bueno, pero es que, ¿y si partimos de la idea de que esos hermanos gemelos no han estado juntos nunca? Y sin embargo se producen esos fenómenos. Yo creo que es un salto más allá que a mí particularmente me resulta muy interesante. ¿Y se conocen casos? Se conocen casos y bastantes además. Es que, por ejemplo, para que os hagáis una idea, el psicólogo de la Universidad de Minnesota, Thomas Bouchard, incluso llegó a crear su propio laboratorio. En este caso fue conocido como el Estudio Minnesota de Gemelos Criados por Separado, que estaba especializado en la investigación de este tipo de sucesos, de este tipo de coincidencias, de este tipo de anomalías entre gemelos que habían sido separados justo después de nacer. Es decir, estamos hablando principalmente de niños adoptados, como es lógico, ¿no? Él incluso llegó en cuestión de 20 años a estudiar muy profundamente a 137 parejas de gemelos, donde sí se apreciaban perfectamente que se producían en torno a ellos o en torno a su vida, cuando se producía la coincidencia, ¿no? Cuando por fin se reencontraban, se daban cuenta de que hay una serie de casualidades que, en fin, iban un poquito más allá de la estadística, ¿no? Quizás el caso que despertó más interés en Thomas Bouchard fue el de dos hermanos. Fueron muy conocidos además en los Estados Unidos, concretamente en Ohio, como los hermanos Jim, porque los dos se llamaban Jim. Bueno, pues estos dos hermanos nacieron en Piqua, en Ohio, como decía, en el año 1939, Jim Springer y Jim Lewis, y fueron dados en adopción pues prácticamente nada más nacer, y criados por dos matrimonios diferentes, que además ya partimos de esta idea, porque evidentemente los matrimonios jamás llegaron a confluir. Ya partimos de la idea de que le pusieron el mismo nombre a uno y a otro. Bueno, pues ya empezamos con las casualidades, ¿no? La cuestión es que... ¿Será que tenían cara de llamarse Jim? Seguramente, igual que tú tienes cara de llamarte Alfredo, pero te han puesto mal. Bueno, la cuestión es que en este caso se reencontraron en el año 1979, y es cuando se empiezan a descubrir un montón de similitudes y coincidencias, aparte del nombre, ¿no? Pues, por ejemplo, lo puramente genético, que esto no deja de ser precisamente eso, cuestión de genes, que ambos medían 1,80 m y pesaban 82 kilos en el momento en el que se reencuentran. Empiezan las casualidades porque, hablando, se dan cuenta de que los dos de pequeños han tenido un perro al que los dos han llamado Toy. Se llama exactamente igual. Bueno, una casualidad. Además, descubren que ambos dos pasaban sus vacaciones familiares en St. Pete Beach, en Florida. Ambos se casaron con una mujer llamada Linda. Ambos se divorciaron y posteriormente se casaron con otras mujeres. Ambas dos se llamaban Betty. Estamos entrando ya en que la casualidad se empieza a quebrar, ¿no? Bueno, pues si por esto fuera poco, al primer hijo de uno, pues uno le puso de nombre James Alan y el otro James Allan. Ambos fueron sheriff de sus pueblos respectivos, aficionados a la carpintería, padecían de jaquecas, fumaban la misma marca de cigarrillos y además bebían la misma marca de cerveza. ¿Y no tenían conocimiento el uno del otro en un principio? No tuvieron conocimiento, pues estamos hablando, si nacen en el 39, hasta el año 1979... no coinciden físicamente, no son conscientes de que uno y otro tienen un hermano gemelo. Fijaros la cantidad de coincidencias, ¿no? Bueno, pues esto fue lo que hizo que Thomas Bouchard, pues este psicólogo de la Universidad de Minnesota que os decía anteriormente, lo tomara pues como primera muestra para llevar a cabo sus estudios, porque, hombre, la verdad es que el suceso merecía la pena. Y él mismo decía, Thomas Bouchard, que ambos hermanos tenían la misma sonrisa asimétrica, que tenían voces idénticas, y que además, y esto es un detalle curioso, que tanto Gene Springer como Gene Lewis acostumbraban a dejar notas cariñosas a sus mujeres por toda la casa a lo largo del día. Es que estamos hablando de muchas casualidades, ¿no? Yo no sé hasta qué punto aquí entra la percepción extrasensorial, entra la telepatía, o es una cuestión puramente genética, ¿no? Y aún así, siendo genética, a mí me parece verdaderamente sorprendente. Pero fijaros, ¿no? Brevemente otro caso que además es bueno, pues especialmente enternecedor, ¿no? Estamos hablando de dos matrimonios, uno canadiense, otro matrimonio de Estados Unidos, uno del norte de Estados Unidos, otro del sur de Canadá. Bueno, pues desde el año 2000 están criando a dos gemelas idénticas con un margen de distancia de 440 kilómetros entre la casa de la familia Shaw y la casa de la familia MacLeod. Bueno, pues estas familias se fueron a Shenzhou, en la provincia china de Hunan, para adoptar a unas niñas, y cuando coincidieron en este lugar se dieron cuenta de que las dos niñas, pues que no solo es que eran hermanas, sino que además se parecían demasiado, con lo cual intuyeron que, a pesar de que eran chinas y que están chinos, ya se sabe que se parecen mucho entre ellos, bueno, pues parece ser que... Cosa que además, está demostrada científicamente, sí, que no. Que, bueno, pues ya está. Sí, también se dice que los occidentales nos parecemos mucho cara... Nos parecemos, claro, mucho más los occidentales entre nosotros que los chinos, y eso sí que está estudiado. Pues yo prefiero, ¿no?, parecerme a un chino antes que parecerme a ti. Bueno, dicho lo cual... Fíjate, en eso podíamos ser gemelos porque pensamos igual. Sí, ¿verdad? Bueno, si, pues... si está uno cabreado todavía más. Bueno, pues cuando estuvieron allí llegó la primera sorpresa, ¿no? Y es que, según decía Lynette Shaw, una mujer, pues la futura madre, en este caso madre adoptiva, pues decía que lloraban de la misma manera, que se reían de la misma manera y que era imposible diferenciarlas, ¿no? Porque prácticamente eran como dos gotas de agua. Bueno, pues ante la imposibilidad de que una sola familia adoptara a las dos niñas, porque las leyes chinas no permiten esto, bueno, pues y a fin de no separarlas, decidieron ambas familias verse a menudo para que las niñas estuvieran juntas y, bueno, pues que no se perdiera esa consanguinidad. En definitiva, se trata de hermanas, ¿no? Bueno, pues gracias a este estrecho contacto entre ambas familias se han producido una serie de coincidencias en lo que sería casi un estudio natural, ¿no? El estudio que está llevando Bouchard, pues, llevado al terreno, ¿no? Porque en estos años, ya 14, se han podido ver muchísimas coincidencias. De aquellos primeros años destaco dos, ¿no?, que me parecen especialmente curiosas, ¿no? Y es que a los 14 meses las dos dieron sus primeros pasos el mismo día. Uh-huh. Es decir, no fue otro, sino el mismo día. Y, por ejemplo, detalles puramente anecdóticos de aquella época, y es que las dos tuvieron caries dentales y ambliopía en un ojo al mismo tiempo. Es decir, se producía esa coincidencia con un margen, con una distancia de 440 uh-huh. kilómetros. Claro, es que aquí estamos hablando de bueno, pues que primero la distancia parece que no impone en este caso sus reglas, sino más bien la genética. Ahora, hasta que no, claro, la genética sí que hay un vínculo que es independiente de la distancia, eso está claro, y hasta qué punto la genética puede determinar algunas cosas. Pues ciertas, hombre, cosas no las determina. Eso está claro. Una enfermedad, pues bueno, pues puede estar en el código genético que más o menos salga antes o después, que ya coincida exactamente en el mismo día. Casi como si el dolor de una lo sintiera la otra persona, pues claro. Pues bueno. Pero no que, por ejemplo, llames a tu perro de la misma forma, que te cases con una mujer que se llama de una forma, resulta que te divorcias, te casas con otra y ambas dos se llaman igual. Dices, bueno, sí, podría ser casualidad. Puede tener una explicación. Ahí veo un pequeñín problema, y es en el caso que, ya que tienen todo muy parecido, pues imaginaros por lo típico, ¿no?, que se enamoran del mismo chico, se enamoran de la misma chica. Pues, claro, y ese chico le gustan las dos, eso está claro, pues claro. Soy mejor para él. En estos casos, claro, te planteas que esa discusión que existe entre conductistas y psicoanalistas, uh-huh. que es lo que forma nuestro carácter, ¿la educación o es algo que viene genético? Claro, en el caso de niños no hay una cuestión de educación ni social. Es decir, las hermanas Landa o estos hermanos norteamericanos, el hecho de que le golpeen a uno en determinado sitio y le duele al otro, estando a 400 kilómetros, el golpe del otro, ahí no hay vínculo genético posible que lo pueda explicar. Ahí lo que existe, en mi opinión, es algún tipo de conexión, ese cable invisible, podemos decir, que une a dos vidas independiente de la distancia. Si además existe otro caso, y tú tienes en la mesa los datos de otro caso. Sí, hay muchos casos. Yo recuerdo otro caso en el año 96, que también en su momento apareció en prensa y televisión, porque además la foto era muy gráfica, porque las dos niñas, en este caso, aparecían con exactamente con la misma... pierna escayolada el 21 de noviembre del año 96 en un pueblecito de Alicante, si no recuerdo mal. Esther tiene un accidente cuando salía de su colegio y se fractura la pierna derecha. Y en ese mismo momento, a muchos kilómetros de distancia, su hermana Miriam sufre un accidente similar y se rompe la misma pierna, el mismo día, a la misma hora, con muchos kilómetros de distancia. Y la imagen de las dos apareció en varios medios. Yo estuve en su día en su casa con su madre. Y casos más graves también se han dado, ¿no? Me imagino, de a lo mejor tener uno una dolencia o incluso pues tener un fallecimiento. Y el otro a lo mejor también percibirlo. Claro, eso en su día incluso llevó a que tanto en la Alemania nazi como después en los Estados Unidos de la Guerra Fría se intentase reclutar a gemelos para realizar experimentos de operaciones psicológicas, de la parapsicología aplicada con fines militares, ¿no? Lo que ocurre es que esa información, que yo sepa, nunca ha trascendido o no se consiguieron éxitos especialmente notables, pero es lógico, si realmente existe una bibliografía que pretende que puede existir un canal de comunicación entre niños gemelos, pues que determinados intereses intentasen utilizarlo con fines bélicos, como siempre. Sí que es cierto que existen muchos gemelos que eran enviados a campos de concentración en los cuales se llevan a cabo experimentos y determinadas pruebas, no se sabe la conclusión, seguramente porque no llegaron a las que buscaban los asesinos nazis que estaban detrás de estas historias, porque igual no buscaban un conocimiento científico, buscaban algún tipo de aplicación. Pero es que esto empezó a documentarse ya en la Primera Guerra Mundial, cuando la Society for Psychical Research recogió cientos de testimonios de soldados británicos que habían muerto en las trincheras durante la guerra y que coincidían con testimonios de sus madres, también de los padres, pero fundamentalmente de sus madres, que aseguraban haber percibido el momento exacto en el que su hijo había fallecido, ¿no? Ahí es donde empezó a documentarse ese vínculo entre madre e hijo, sobre todo, que podría en teoría favorecer las capacidades paranormales. Por lo tanto, Manuel, ¿estás de acuerdo? Y con esto finalizamos las crónicas del misterio de esta noche, que hay vínculos invisibles que unen a las personas. No, estoy de acuerdo en que hay, por lo menos hay investigaciones científicas que parecen sugerirlos, o sea, que por ahí se puede, hay algo de lo que tirar, no es como en otros casos. Venga, pues, Manuel, reconócelo, hay vínculos invisibles como el amor que yo tengo a ti, por ejemplo. Eso claro, es un vínculo invisible. Seguramente ahora estamos pensando lo mismo. Que sí. Yo creo que es una invisibilidad distinta, es esa que no se ve. Sí, pero bueno, sí, sí, sí. Lorenzo Fernández, Manuel Carvallal, nos escuchamos mañana en la tertulia. Hasta mañana. Sin lugar a dudas ha sido la más importante de todas las cantautoras protesta que han existido. Joan Baez es la protagonista de Mujeres con Historia. Nos la presenta Silvia Casasola. Mujeres con Historia. Desde muy joven estuvo comprometida con los derechos humanos y la no violencia. Tomó su guitarra y con su particular forma de cantar se convirtió en el altavoz de miles y millones de personas. Su lucha contra la guerra de Vietnam y el racismo imperante en Estados Unidos le supuso varias encarcelaciones, pero también la convirtió en la reina de la canción protesta. Como diría Bob Dylan, Joan tiene una de las voces más destacadas de la música. Pasó su infancia en ambientes universitarios acompañando a sus progenitores, los dos profesores, él de física y ella de literatura. Joan, junto a sus dos hermanas, se empapó de la cultura europea y americana, viviendo en Nueva York, Estados Unidos, donde nació en enero de 1941, pero también en Francia, en Italia, en Suiza, en Irak, en Medio Oriente, lugares donde fue contratado su padre, el físico mexicano-estadounidense Albert Baez, coinventor del microscopio de rayos X y un hombre de principios. Y es que el padre de Joan rechazó miles de dólares al no querer participar en el desarrollo de la bomba atómica, ni tampoco en el desarrollo de la industria armamentística. Prefirió mantener sus principios y apostar por el humanismo y la enseñanza. Dicho ejemplo caló hondo en la personalidad de Joan, quien admiraba a su padre muchísimo. Nunca tuvimos las cosas bonitas e inútiles que todas las niñas quieren, pero en su lugar tuvimos un padre con la conciencia limpia. La decencia fue su legado para nosotras. En 1956, con apenas 15 años, Joan escucha por primera vez a Martin Luther King, su discurso defendiendo los derechos civiles de todos los ciudadanos, exigiendo un cambio social que integre a los negros como iguales. Aquellas ideas se grabarían a fuego en la adolescente Baez, que por esa época también compraría su primera guitarra, aunque no sería hasta llegar a Boston dos años más tarde, cuando quedaría prendada en la música folk. Joan había ingresado en la Universidad de Cambridge, centro en aquellos tiempos de la música folk, y animada por los compañeros y amigos, participa en el Club 47. Al poco conocerá al músico Bob Gibson, participando también juntos en el Festival de Folk de Newport. Joan comienza a tomarse su carrera musical más en serio y graba su primer disco en solitario en el verano de 1960. Su especial voz de soprano y el marcado vibrato sostenido definirían su estilo, un estilo que no pasaría desapercibido. Este que estáis escuchando, pues ya sabéis, Bob Dylan, sí. En 1961 lo conoció Joan, por entonces un desconocido cantante que había llegado a Nueva York con su guitarra y no lograba abrirse camino en el mundo de la música. Joan supo descubrir el talento de Dylan y, lo más importante, le ayudó a convertirse en la estrella que es hoy. Ambos se enamoraron, actuaron juntos ante cientos de personas, ganándose el título del rey y la reina de la canción protesta. Pero Dylan tenía muchos mensajes que transmitir en sus canciones, aparte de los compromisos sociales. Y poco a poco se fue distanciando del activismo que motivaba a Joan. El amor también se rompió en 1965 y Dylan terminó casándose con otra. Esta se llamaba Sarah Lomes. Baez haría lo propio casándose con el líder antibelicista David Harris, al que había conocido en 1967 durante una manifestación apoyando a un grupo de jóvenes en contra de la milicia y la guerra de Vietnam, que le supondría la cárcel durante un tiempo. De aquella relación nacería su único hijo, Gabriel, un embarazo que pasó en solitario al estar David en la cárcel por negarse a ir a la guerra. Un embarazo que quedó inmortalizado en el mítico Festival de Woodstock en 1969, donde participó Joan y que supuso un acontecimiento mundial. Los años 60 estuvieron plagados de éxitos, colaboraciones con otros músicos, inclusión de nuevos ritmos e instrumentos en sus canciones. Finalizando la década, comenzó a escribir sus propias canciones y a tener mayor actividad en la lucha social. Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella. En diciembre de 1972 viajará a Hanoi, Vietnam, en misión humanitaria, llevando cartas y regalos a los prisioneros de guerra estadounidenses. Una misión muy peligrosa, pues sufrió uno de los peores bombardeos de toda la guerra. A su regreso de una conferencia y editó un disco incluyendo grabaciones de Hanoi hechas en los refugios antiaéreos y también después del bombardeo. Además, las grabaciones fueron distribuidas gratis desde el instituto para el Instituto de la No Violencia que había fundado ella misma en 1963, siguiendo el ejemplo de sus idolatrados Mahatma Gandhi y Martin Luther King. La revista Rolling Stone publicaría un amplio reportaje de Joan contando su terrible experiencia en Hanoi. En 1973 se divorcia de David Harris y se vuelca cada vez más en su lucha por los derechos humanos. La La música es la herramienta perfecta para protestar ante las injusticias y no duda en grabar un disco como homenaje a las víctimas del dictador chileno, Augusto Pinochet. En esta ocasión, como estáis escuchando, se atreve a cantarlo en español y su disco Gracias a la Vida le supondrá un reconocimiento internacional y amistades eternas como la de la cantante Mercedes Sosa. En 1974 realiza una gira por Latinoamérica cantando y denunciando la situación de Chile. Será la primera gira de la mano de Amnistía Internacional que le llevará a Australia, Japón y a otros muchos países. Es Joan Baez y she is great. 1975 será un año de inflexión en la vida de Joan. Graba su álbum The Amos and Raps con ritmos por rock y se reencuentra con Bob Dylan, realizando una gira conjunta y recibiendo el premio al servicio público en la primera edición de los Premios Rock. Además, en Atlanta se celebrará cada 2 de agosto el Joan Baez Day. Tras el fin de la guerra de Vietnam, crea una organización internacional llamada Humanitas con el fin de ayudar a ciudadanos que desean huir de la represión o que desean huir de la dictadura, como los propios vietnamitas que huyen del régimen comunista instaurado en su país. Humanitas recibirá apoyo de muchos intelectuales, pero también recibirá la crítica de políticos americanos de diferente ideología. Al preso número 9. Joan será investigada y seguida por los servicios de inteligencia americanos, pero también por los de otros países. En 1981, durante otra gira por Latinoamérica, le prohíben actuar en el escenario. Joan solucionó el problema actuando en la calle y los fans quedaron muy satisfechos. Lo malo fue que todo el material grabado desapareció misteriosamente en el aeropuerto cuando intentaba volver. Prosiguió su camino en el mundo de la música. No se arrepentía de haber dejado los estudios universitarios y la recompensa llegaría al ser nombrada doctor honoris causa en letras humanas y activismo político por dos universidades, la de Antioquia y la de Rutgers. Además, también recibirá numerosos premios de la música, como el de Mejor Vocalista Femenina en 1979. En el cine también tendrá una amplia participación. Crea una banda sonora junto a Ennio Morricone, actúa en Rinaldo y Clara o canta en películas emblemáticas como Fame o Forrest Gump. Y es que las canciones de Joan Baez forman parte de la banda sonora de la vida de millones de personas. Tuvo tiempo de escribir dos autobiografías, Daybreak en 1968 y Unknown Boys to Sing With en 1987. En 2009 se estrenó un documental sobre su vida titulado How Sweet the Sun. No podemos elegir la forma de morir o cuándo vamos a hacerlo. Lo que sí podemos es decidir cómo vamos a vivir. Y es que Joan Baez siempre tuvo muy claro cómo quería vivir: luchando contra la discriminación racial, luchando contra la discriminación sexual, apoyando al tercer mundo y defendiendo los derechos civiles de los más desfavorecidos. Actividades que sigue realizando en la actualidad con su inseparable y leal amiga, la música. Y por supuesto agradecer a mis compañeros Lorena Pérez Mansilla y Martín Espósito, que me han ayudado a elaborar estas mujeres con historia dedicadas a Joan Baez. música de Joan Baez, damos paso a nuestros compañeros de los servicios informativos. Nos ponen al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Almadía Rosa Vientos es nuestro hashtag en Twitter para comentar todo aquello que queráis. Y todo aquello que vamos a tener en esta tercera hora de programa es mucho. Por ejemplo, vamos a hablar de Jane Goodall. Martín Espósito, muy buenas. Jane Goodall es una de las grandes defensoras de la biodiversidad y en concreto de los simios, que no son nuestros primos hermanos, somos nosotros, pero bueno. Y cumplió 80 años el pasado jueves, así que vamos a hablar de ella. Va a estar de visita con nuestro país el próximo mes de mayo y recordaremos algunas de las frases. Dijo recientemente que solo se jubilará cuando el planeta esté a salvo. Como dicen, se adentró en la selva con un sueño y salió de ella con una misión. Muy bonita la frase y el comentario, y la verdad es que es uno de esos personajes realmente fantásticos, y que aquí defendemos personajes como Jane Goodall, que luchan porque todo esto vaya bien, y lo hace gracias a la defensa, en este caso, de la biodiversidad animal, pero de otras muchas cosas, porque Jane Goodall se ha convertido en un auténtico símbolo, en un mito, en un icono. Bueno, no sé si es mito también o no el diluvio universal de Noé, por lo menos el que aparece en la película un poco sí, ¿no? Pues sí, a mí me gustaría saber qué dice Jane Goodall de esta película de los animales, ¿no? Porque lo del Arca de Noé tuvo su mérito. Meter ahí en la planta baja, porque en esta peli está dividido en plantas. No sé si hay ascensor de una a otra, pero en la planta baja meten todos los bichos. ¿Qué hacen todos esos bichos ahí metidos? Es verdaderamente fantástico. Después nos habla sobre esa película, sobre Noé, José Manuel Escribano en el callejón, y sobre curiosidades del mundo médico que aparecieron hace muchos siglos ya en diferentes libros y trabajos y ensayos. Hablaremos en Historias de la Historia con Javier Sanz. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas. Por ejemplo, hablaremos de los secretos más exclusivos y más profundos del arte médico, que es un libro del siglo XVIII. Es un libro muy curioso, sobre todo por lo que contenía aquel libro. Son algunas curiosidades que nos dejaron algunos libros de medicina y algún tratado de anatomía. Y también en este nuevo tramo de programa hablaremos con Laura Falco Lara en su biblioteca de la reencarnación, y también hablaremos del mundo del cómic con Raúl Sogún. Una hora muy intensa de programa que comienza ya mismo. Y además resolvemos ya la incógnita de esta madrugada. ¿Quiénes serán los personajes ocultos, Silvia? Pues como muchísimos de nuestros oyentes han acertado, y como andamos un poquito justos de tiempo, lo vamos a resolver rapidísimo. Se tratan, en efecto, de Isaac Yudovich Asimov, más conocido como Isaac Asimov, y el indiscutible Isaac Newton. Asimov opinaba que el más grande científico de todos los tiempos había sido Newton, ya que Newton fundó las matemáticas superiores, la óptica moderna, la física moderna y la astronomía moderna. Y hay que decir que muchísimas gracias a todos los que habéis participado, pero en esta ocasión quien ha ganado el detalle del programa es José Ude. Es su nick en Twitter, así que ya sabéis, @joseude, ya sabes, nos puedes enviar ahí los datos en rosa.vientos@onda0.es. Y saludos a Juan, que nos escucha desde Los Ángeles, California. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y estamos ya en Historias de la Historia, como siempre, con Javier San. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas. Hola. Responsable de ese blog seguidísimo, premiadísimo y reconocidísimo. Historias de la Historia se llama precisamente. Ahí nos podemos enterar de muchísimas cosas, como nos vamos a enterar también, entre otras, de la figura de Hipócrates. Cuando hablamos de medicina, es que es muy importante. Y a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, han aparecido diversos escritos, tratados, que nos han presentado una serie de curiosidades relacionadas con el mundo de la medicina. Y sobre esas curiosidades y sobre lo que decían esos trabajos, vamos a hablar esta noche. Por ejemplo, lo presentábamos al comienzo, con los secretos más exclusivos y más profundos del arte médico. ¿De qué hablaba y qué es la que organizó este trabajo? Bueno, esto es un libro de un médico holandés, se llamaba Herman Boerhaave. Era un médico botánico, además en su época, en el siglo XVIII, era considerado una de las figuras más notables de la medicina. Además impartía clases en la Universidad de Leiden, combinando un poco los conocimientos clásicos con las teorías de la época. El caso es que tras su fallecimiento se subastó su obra póstuma, que titulaba así, Los secretos más exclusivos y más profundos del arte médico. Y claro, con el prestigio de este hombre y un título tan sugerente, no faltaron gente interesada en adquirir el libro. El problema era que este libro estaba sellado y solo se podía abrir cuando hubiese un comprador. Así que se subastó y se pagó una auténtica fortuna por él. Y cuando el comprador lo abrió, se encontró que todas las páginas estaban en blanco, excepto una de ellas, en las que ponía: conserve la cabeza fría, los pies calientes, y hará empobrecer al mejor médico del mundo. Y yo creo que este libro lo leyó mi abuela, porque esta frase me la ha venido diciendo mi abuela durante muchos años. Y el autor tenía mucho sentido del humor, por lo visto, ¿no? Sí, aparte, buen médico, tenía cierto humor negro, ¿no? Diría. Ya te digo. Yo estoy recordando, la que decías eso, una frase que está sacada de algún texto chino relacionado con el mundo de la medicina y que luego sí que se ha convertido en una auténtica norma para los médicos, por lo menos para los tradicionales en aquel país, y es que se cobra según la salud que tengan sus pacientes, no según las enfermedades. Es al revés. En el fondo, la recomendación médica y el principal secreto de la medicina es mantener sana a la gente, no mantenerla enferma, ¿no? Sí, por lo menos lo que tienes, que no te lo empeoren. Bueno, lo que empeora mucho en nuestros tiempos es el tabaco, y sobre el tabaco y sus propiedades en el pasado se hablaba con una naturalidad enorme, antes de que se tratara de uno de los temas más perseguidos y peor vistos de la sociedad. Sí, además entre los fumadores, ¿verdad, Bruno? Es lo que nos pasa, ¿no? Sí, pero bueno, tienen un poquito razón, ¿eh? Sí, está claro que hoy dejamos claro que el tabaco mata, partiendo de esa base, pero claro, si echamos siglos atrás, en el siglo XVI, cuando los españoles lo trajimos a España y luego desde aquí se distribuyó por toda Europa, el primero que lo cultivó en España fue el médico de Felipe II, que era Francisco Hernández de Toledo, y lo cultivó porque se utilizaba con fines medicinales, se utilizaba para las migrañas, la artritis, para parásitos intestinales, bueno, que servía casi para todo. Pero el caso es que a mediados del siglo XVIII se utilizaba incluso para reanimar o resucitar a las víctimas de ahogamiento. Entonces el médico del rey Jorge II de Gran Bretaña dejó escrito en un tratado, se llamaba Richard Med, cómo describía la forma de aplicar este tratamiento curioso, ¿no? Que era aplicar unos enemas de humo de tabaco con un artilugio y una especie de fuelle conectado a un recipiente en el que se quemaba el tabaco y estaba unido a una boquilla que se metía por el recto. Entonces, al presionar el fuelle, el humo se entraba en el cuerpo y se creía que que resucitaba a las víctimas. Entonces, no se conoce ningún caso que resucitase a la víctima. Pero me extraña que no se conozca ningún caso, porque eso debe resucitar a cualquiera, ¿eh? Claro, resucitar a la víctima no, pero sí que, por ejemplo, si solo has perdido la conciencia, uh-huh, si te metían humo por el culo, pues yo creo que sí que era efectivo, ¿no? Y te reanimaba. Le dejaba el cuerpo un poquillo ahumado, ¿no? Claro, entonces, pero seguro que te reanimaba, ¿no? Sí, desde sí. Luego. Oye, fíjate, ahora que hemos hablado del tabaco, sé que no tiene nada que ver con este asunto, pero bueno, sí también es historia. Hace unos días, cuando falleció Adolfo Suárez, en la revista hemos estado pues en contacto con gente que tenía fotos e imágenes, y una de las imágenes más repetidas de Suárez, que sería imposible en cualquier presidente del gobierno de 10 o 15 años a esta parte, la cantidad de imágenes, lo que ha cambiado en la historia. Estamos hablando de algo que sucedió hace tan solo 35 años, la cantidad de imágenes de Adolfo Suárez con el pitillo en la mano, pero sentado en el Congreso de los Diputados. Los tiempos cambian, que es una barbaridad. La historia se escribe demasiado rápida a veces, ¿eh? Pero yo es que he leído que incluso tomaba 20 cafés diarios y se fumaba 3 cajetillas de tabaco. Y yo recuerdo todavía el hecho de estar fumando en el trabajo y que los médicos estar atendiendo y estar fumando, ¿no? Era una imagen que tampoco hace falta ir tan atrás para recordarla. Uh-huh. Y fíjate, se ha cambiado la historia, que antes los médicos eran barberos, que eran los que atendían y prácticamente pues que cobraban la voluntad. Y luego ya vinieron de la zona musulmana, del Islam, vinieron ya pues esos conocimientos médicos, pero aquí en Europa y en Occidente la cosa estaba tremenda. Sí, pero valían para todo, ¿no? Te cortaban el pelo, te hacían, uh-huh, una trepanación, un sangrado, eran multiusos. Desde luego que sí. Bueno, quien era multiusos, pero alguna vez se equivocó, ¿eh? Leonardo. Sí, hasta gran Leonardo, ¿no?, cometió algún error. Bueno, gran Leonardo casi terminaríamos antes si enumeramos las disciplinas que no trabajó que las que realmente estuvo empleado en ellas. Entonces, hay algunas poco conocidas, como por ejemplo la gastronomía, que también se dedicó a ello, aunque no tuvo mucho éxito. Y lo que hizo fue dedicarse a elaborar un tratado de modales en la mesa, y además fue el inventor de la servilleta. Y se cuenta que la primera vez que, digamos, presentó la servilleta de sociedad, se lo puso en cada sitio de los comensales sin decirles para qué servía aquello, y el resultado es que hicieron lo mismo que haríamos ahora. Unos se sentaron sobre ellas en la silla, otros empezaron a jugar con ellas tirándosela, y la mayoría lo que hacían era, las utilizaban para guardar restos de comida para llevárselos a casa. Entonces, hasta con la servilleta demostramos que a veces hemos cambiado poco. Pero volviendo al tema este, Da Vinci también realizó estudios anatómicos, que recogió en un tratado que se llamaba Manuscrito Anatómico, en el que mediante detallados dibujos trataba de explicar el funcionamiento del cuerpo humano. Pero claro, con las limitaciones propias de la época cometió algún error, porque según creía él, el pene estaba conectado con los pulmones y eran estos los que insuflaban el aliento necesario para la erección. Así que, viniendo de un genio, habrá que perdonárselo. Claro, pero es que él lo hacía sobre los cadáveres, los estudios, entonces ahí no lo veía tal cual. Claro, era un poco de tirar de imaginación. Sí, claro. Historias de la historia, siempre comentando anécdotas y curiosidades fascinantes. Con Javier Sanz. Javier, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. De los vientos en Onda Cero. Azul y verde. Con Martín Expósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas de nuevo. Con un personaje absolutamente fascinante esta noche. Lo hemos comentado hace unos minutos. Jane Goodall, protagonista absoluto de Azul y Verde. Así es, Valerie Jane Morris Goodall, que cumplió el pasado jueves 3 de abril 80 años. La primatóloga que nació el 3 de abril de 1934 en Londres, que tiene una hermana 4 años más joven que ella y que nació exactamente el mismo día, en 1938, eso sí, como explicaba en el vídeo publicado en YouTube, que emitió en directo el día de su cumpleaños, un vídeo hangout de Google junto con National Geographic, en el que pudo participar gente de todos los rincones del planeta, y entonces se le preguntaba en ese vídeo cuál sería su deseo ante este 80 cumpleaños, y esto fue lo que respondía Jane Goodall. Decía: es realmente difícil decir uno, contestaba ella, porque tengo demasiados, pero en estos momentos en los que obviamente se aproxima el día de mi muerte, me gustaría que se mantuviera el legado del Instituto Jane Goodall. Otro de esos deseos que expresó Jane fue que el programa de Raíces y Brotes, el dedicado a la juventud, se extienda por todos los países. Ese es el programa Raíces y Brotes. El futuro del mundo está en manos de los jóvenes, reza el lema de ese programa Raíces y Brotes. Tiene un único fin educativo, con el objetivo de crear un mundo mejor. Actualmente hay 17.000 grupos, 130 países distintos, que participan en proyectos que tratan de fomentar el respeto, el entendimiento entre todas las culturas, la empatía por todos los seres vivos. Son proyectos de reciclaje, de educación ambiental, que llevan poniéndose en práctica desde el año 1991. Y ahora es lo que más preocupa y más tiempo ocupa a Jane Goodall: las personas, nosotros, especialmente los más jóvenes. Sin embargo, nosotros la conocemos por su extraordinario trabajo con los chimpancés en Tanzania. Lo que nos cuentan de Jane es que creció leyendo libros de Tarzán, el libro de la selva, soñando con viajar a África, con escribir sobre animales. La economía familiar no le permitió estudiar en la universidad, pero los escasos recursos no fueron un obstáculo en su empeño por viajar, por adentrarse en territorio africano. Así consiguió ahorrar lo suficiente para pagar un pasaje en barco que la llevó a Kenia en 1957, a donde no viajó sola. Hasta el país africano se desplazó con su madre, Van. Una jovencita como yo no debía ir sola a un lugar tan remoto, dijo en alguna ocasión, en alusión a la obligación que impusieron entonces las autoridades coloniales británicas. Recordemos que fue colonia británica con el fin de la Primera Guerra Mundial, de acuerdo al Tratado de Versalles, la arrebataba a los alemanes, y fue británica hasta su independencia en 1961. Se podría hacer, a partir de la vida de Jane, rodar un largometraje en el que conociéramos la historia del país, el transcurrir casi paralelo. Bueno, pues allí conoció a su mentor, una figura clave en su historia, el paleoantropólogo Louis Leakey, y él fue quien la puso a estudiar a los chimpancés salvajes en su propio entorno. Tenían dinero como para unos 6 meses de trabajo, binoculares, una lámpara, latas de queroseno, tienda de campaña, cuaderno, lápices. Era todo instrumental de trabajo. Tiempo después, eso sí, le dispuso de un artefacto un tanto más sofisticado, una máquina de escribir. Pero bueno, con todo ello se echó a andar, a entrarse en el campo de la investigación, y la paciencia y la observación del comportamiento de los chimpancés tuvo su recompensa muchos meses después, eso sí, de la mano de David Graybird, David, el barba gris, el chimpancé, que le permitió ganarse la confianza del grupo de chimpancés que estudiaba y que le condujo a ese descubrimiento extraordinario. A partir de una rama o ramita escogida, desbrozándola de hojas, estas fabulosas criaturas son capaces de construir una rudimentaria pero eficaz caña de pescar termitas. Eso fue lo que vio, lo que describió y lo que revolucionó el conocimiento que se tenía hasta entonces de los primates. Usaban herramientas, no solo nosotros, los humanos. Así, con esfuerzo, con constancia, consiguió su doctorado en 1965 gracias a esa confianza que el profesor Leakey le prestó. Vaya unión de dos auténticos genios científicos de la divulgación del conocimiento y de la búsqueda de las raíces del ser humano. Goodall y Leakey se juntaron, dos de los más grandes del siglo XX y parte del XXI, evidentemente, como es el caso de Goodall. ¿Y quién tuvo también en común Jane Goodall y Leakey? Alguien, un personaje también cuya historia es nos recuerda a la de Jane Goodall. Pues Diane Fossey, que desde San Francisco recalaría por aquellos años también, en 1963, en el país vecino, Zaire, la actual República Democrática del Congo, y en ambos casos fue Leakey su mentor, tanto en el caso de Jane Goodall como en el de Diane Fossey. Sin embargo, el futuro de Fossey, como sabéis, se vio truncado cuando fue asesinada, tal vez por cazadores furtivos, tal vez sus propios hombres de confianza sobornados por intereses espurios de quienes cazaban para comerciar con las manos de gorilas, para convertirlas en cenicero, como sabéis. Bueno, aunque vivió momentos intensos, eso sí, peligrosos, como el secuestro de 4 alumnos en Tanzania, afortunadamente la vida de Jane Goodall no tuvo un final trágico. Décadas de investigación después, decidió convertirse en activista a favor de la protección ya no solo de los chimpancés, como os contamos, sino de toda la biodiversidad, del futuro del planeta. En 1977 creó el Instituto Jane Goodall, que 30 años después abrió sus puertas también en España. Solo me jubilaré, como dijimos al comienzo de la hora, cuando el planeta esté a salvo, dijo Goodall en una ocasión que la conservacionista va a visitar nuestro país, por cierto, lunes 12, martes 13 de mayo, va a realizar distintas conferencias, va a promover sus programas de investigación, de rescate, de conservación de chimpancés, a los que, como David Graeber, les ponía nombres, y eso que en Cambridge un profesor le dijo que debería utilizar mejor números para identificar a los chimpancés y no nombres, algo a lo que se negó. Dijo, los animales tienen personalidad, emociones como nosotros, personalidad y emociones como tenía su perro, uno de los también animales claves en su vida, a uno de tantos animales con los que a los que imprimió respeto, cariño, aprecio, como hizo con Gunda, que fue en diciembre cuando conocimos también un vídeo que recomendamos ver, el vídeo de Gunda, en el que, bueno, pues la doctora Jane y la directora del Instituto Jane Goodall, la veterinaria española Rebeca Atencia en el Congo, pues procedieron a liberar a una de las 160 chimpancés que tienen rescatadas en el centro de rehabilitación de chimpancés en Chimpunga, en Congo. Y si ya es un hito lograr rehabilitar, reintroducir grandes simios en su hábitat, es espeluznante, o se ponen los vellos como escarpia ante este vídeo que os recomendamos. Y es que Gunda, la chimpancé, perdió a su madre cuando era una cría a mano de cazadores furtivos, cuenta la historia. Luego tuvo que enfrentarse a enfermedades que a punto estuvieron de costarle la vida, pero después de toda esta peripecia, después de toda esta historia, y teniendo en cuenta que los chimpancés tienen buena memoria, especialmente con quienes les cuidan, pues se vivió lo que podéis ver en este vídeo de 5 minutos, los portadores abren la jaula, Gunda, el chimpancé, pues desde dentro empuja también la trampilla, sale disparada, retrocede, se acerca a Rebeca, la acaricia, y a continuación se subió a la jaula, oteó la selva desde allí, era libre, se sentó, observó su entorno, se tomó su tiempo, y cuando tal vez fue consciente de lo que ocurría, se giró, le dio un sentido abrazo a Jane Goodall, 10 segundos aproximadamente de despedida, de agradecimiento. Es el 15º chimpancé reintroducido de los 60 que confía Jane Goodall en reintroducir en este año 2014. Así que le deseamos desde aquí lo mejor, feliz cumpleaños, que así sea, y como dijimos anteriormente, pues efectivamente, como dice su lema, se adentró en la selva con un sueño y salió de ella con una misión. Así pues, que se cumpla, feliz cumpleaños. Desde luego que qué historia tan bonita la de este vídeo. Lo ponemos ahora en Twitter una vez más, ¿vale? Con Almohadilla Rosa Vientos, el enlace para poder visionar estas imágenes extraordinarias sobre una de las mujeres más extraordinarias de las que se puede hablar aquí en este programa, y su lugar evidentemente es azul y verde, porque por eso lucha Jane Goodall. Muchas gracias, Martín. Un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Vamos a hablar de cine, una semana intensa, ¿eh? Esta que se ha vivido, ahora lo vamos a contar. Sí, en el cine español y para los espectadores españoles. Ahora vamos a hablar de esas jornadas especiales en donde los cines por lo menos se han llenado. Luego vamos a hablar un poquito y a pensar qué es lo que se puede hacer a partir de esto, que ya sucedió el año pasado, que no es la primera vez que ocurre. Creo que es la tercera fiesta del cine, esta de 3 días a 3 euros, a 2,90, en fin, bueno. Lo que vamos a hacer de momento es abrir esta revista de cine con la película Noé, con Russell Crowe. Nuestra familia ha sido elegida para una gran tarea. Para salvar a los inocentes. ¿Los inocentes? Los animales. ¿Por qué son inocentes? Porque siguen viviendo como lo hacían en el Edén. Sí. Y debemos salvar a suficientes de ellos para volver a empezar. ¿Y qué hay de nosotros? Supongo que también volveremos a empezar en un mundo nuevo y mejor, pero primero... Que eso es lo que deseamos todos, que vuelva Noé, porque nos tenemos que ir a un mundo nuevo y mejor. Sí, pero mira cómo llueve, ¿eh? Sí, sí. Esto es no acabar, ¿eh? De tanta agua. Bueno, pues Noé, la historia del diluvio universal convertida por Darren Aronofsky en una historia familiar. Noé es Russell Crowe, su señora Jennifer Connelly es esta Naamé, que no estoy muy seguro de que figure en las lecturas bíblicas, pero en fin, es la mujer de Noé, de eso no cabe duda. También está Anthony Hopkins, como ya ha amenazado varias veces en retirarse porque se siente mayor, pues le dando el papel de Matusalén, que le viene muy al pelo. Y luego hay un malo, que es el papel que hace Ray Winston, que se llama Tubal Cain, que debe ser un nieto o algo así de Cain, que se ve que eran malos todos, ¿no? Es una familia que lo llevan fatal. Bueno, pues este Tubal Cain lo que quiere es quitarle el arca a Noé, un arca muy rara que hace en esta película, ¿no? Porque, no, a ver, el arca era como un barco, eso lo sabemos todo el mundo, pues porque hacen un arca que es como una caja de zapatos grande, pero como una caja de zapatos, ¿no? Ahí se meten todo, eso ya se sabe, los animales, todos los animales, y Noé y la familia. Y este Tubal Cain se lo quiere impedir, esta es la tensión dramática que tiene la película. Lo malo es que no sabemos el final. No. Sí. Es como Titanic, que ya sabemos que al final se hunde. Yo no sé si, pero todo esto que nos estás contando he percibido cierto tono irónico. Yo no me tomo la película. Y tú eres un gran seguidor. En alguna otra ocasión las películas de Aronofsky han dado mucho que hablar. Pues la verdad es que me extraña un poco, porque aparte de ese toque familiar que en algunos momentos llega a ser ya incluso surrealista, que eso sí le va mucho al cine de Aronofsky, por lo demás pues es la típica película bíblica, casi casi la película histórica que nos toca en estos momentos, ¿no? Y no tiene muchísimo más. Bueno, tiene muchísimo más porque es muy larga, sí. Pero como fue el diluvio universal, eso duró, fíjate, no se acabó contaban los años, vean los que tenían Matusalén. Pues algo así, ¿no? Y bueno, yo creo que la película, a pesar de ser tan larga, es un divertimento. De otra manera, no se puede entender. De todas formas, ¿para cuánto ha dado en el mundo del cine todos los grandes sucesos históricos, ¿eh? La historia es una de las herramientas. La historia escribe muchos guiones ya, ¿eh? Naturalmente, yo creo que es la principal inspiradora, ¿no? Es decir, todas las semanas, desde luego todos los meses, tenemos alguna película histórica, como tú muy bien sabes, y bueno, pues unas más cercanas a la realidad, otras con interpretaciones más libres, pero el libro de la historia, los sucesos reales que han pasado a lo largo de la humanidad, que ya vamos siendo mayores, pues dan para muchísimos guiones, claro que sí, es la principal maestra del guionista. Lo decimos porque además todos los meses se pueden leerte los oyentes en la revista, en Historia Iberiavieja, porque todos los meses sale un comentario, una crítica de una película sobre cine histórico. Perfecto. Con la pluma siempre muy leída e interesantísima de José Manuel Escribano, y este mes nos hablas de Monuments Men, que claro, nos hablas aquí en el programa de una de un suceso histórico que nos sitúa en el siglo XX, nos sitúa en la Segunda Guerra Mundial, pero en algo sobre lo que se está documentando ahora mucho, el cine está llegando, pero que fue terrible, como fue el robo de grandes piezas de arte. En efecto, es la historia de esos voluntarios americanos, algún británico, algún francés, que se unieron, los Monuments Men, dedicados precisamente a intentar salvar del expolio al que sometieron los nazis a las obras de arte francesas, sobre todo parisinas, de las grandes colecciones, sobre todo judías, que claro, ahí evidentemente entraban a saco, ¿no? Y luego también en toda Europa, ¿no? Grandes obras de arte que algunas, afortunadamente, se salvaron gracias a la acción de estos voluntarios, y otras, por desgracia, se han perdido o están perdidas. ¿Quién sabe? Todavía podemos recuperar alguna cosa. Sobre esa película y sobre el tema nos habla José Manuel Escribano en la revista Historia Iberiavieja. Todos los meses se pueden seguir a José Manuel Escribano con sus críticas. Y aquí, todas las semanas, con sus noticias. Vamos ya con ellas. Y la primera, lo hemos anticipado anteriormente, la fiesta del cine, los cines llenos durante 12, 3 días en nuestro país, a 2,90. Eso es, lunes, martes, miércoles, entradas a 2,90, y bueno, pues en los 3 días, 1.842.444, que las he contado, entradas vendidas, un 15% más que el año pasado, quiere decir que estos días no solo son un éxito, sino que son un éxito creciente. Eso es lo mejor de todo. A 2,90 aproximadamente, 3 euros 2,90, ¿no? Bueno, pues 5.485.000 casi, es decir, 500.000 de euros de recaudación. En 350 cines, que quiere decir que ha habido 3.038 pantallas, a 10 prácticamente por cine, y prácticamente el 95% de los cines de España. Esta vez también se han sumado más cines, lo cual también ha repercutido, claro, en la recaudación, ¿no? 8 apellidos vascos, Capitán América, El Gran Hotel Budapest, Kamikaze, dos películas españolas, y Las Aventuras de Peabody y Sherman han sido las 5 películas más vistas. Pero ojo, que 8 apellidos vascos ha vendido 900.000 entradas, es decir, prácticamente la mitad de todas las entradas. Qué barbaridad. Lo de esta película es para analizarlo, ¿eh? Es un fenómeno. Porque no ha hecho una gran campaña publicitaria, las cosas han ocurrido solas por lo que sea, sí, pero han ocurrido y nos alegramos porque es cine español. Claro que nos alegramos, es un éxito de boca a oreja que ha ido en aumento. Cada semana hay más gente que va a ver 8 apellidos vascos, y curiosamente en estos 3 días ha quedado la segunda película de recaudación en toda Europa, solo por detrás de Capitán América, que bueno, claro, ha sido el gran estreno americano, pero que está en todos los países, y 8 apellidos vascos están en el nuestro solamente, ¿no? en España, que es un éxito descomunal. Yo me alegro mucho por Emilio Martínez Lázaro, que se lo merece después de una carrera, yo creo que estupenda, llena de calidad y de buenas películas, y por esta pareja deliciosa, ¿no? Dani Rovira y Clara Lago, que son desde luego la pareja del momento. Qué bien, cuánto nos alegramos por este éxito de una película española inesperada, que totalmente esté en la taquilla, ese nivelón tan extraordinario, la segunda película europea en taquilla, se dice pronto. Es una cosa de locura. Y 2,90 euros han costado las entradas durante la fiesta del cine. La gran pregunta es, ¿esto sirve de algo? Porque la siguiente cuestión, que va unida, ¿se puede mantener y sostener el fenómeno del cine? Se puede mantener y sostener el cine como arte, pero también como negocio, porque claro, hay gente claro, que vende entradas, claro, hay claro, gente que trabaja en como los negocio y como industria. Y como industria. ¿A 2,90 se puede sostener? Pues es evidente que no, ya está más que claro, ¿no? Hay una cuestión, si se pudiera ya lo harían. Es decir, que los señores del cine, distribuidores, exhibidores, lo que no son es tontos, ¿no? De manera que si se pudiera bajar las entradas de cine a 3 euros, pues lo harían. No es viable, no da para los gastos. Es decir, no se puede pensar que todos los días va a haber este promedio de espectadores a los 90. Esto es, naturalmente, se aprovecha la ocasión porque es como una especie de oferta, como tú me decías antes, como el regalo que se da con una revista, y se da un regalo y entonces se compra la revista en ese número, pues mucho más, ¿no? No se puede. En el cine hay que ser muy claros. Lo primero es una bajada de IVA radical, no del 21 al 10, sino en un IVA especial cultural que puede estar rondando el 4 o 5%, y ahí veríamos quizá las entradas a 5, 6 euros, 7 euros, ¿no? Otra posibilidad que este juzgado o comisión de la competencia no permite es que el cine español fuera más barato, de la misma manera que en otra serie de artículos hay distintos precios dependiendo de la procedencia y de los gastos del producto. Si el cine español pudiera arrancar una taquilla un poco más barata, eso beneficiaría también a las películas españolas. De momento esto no es posible, y los distribuidores y exhibidores por ellos mismos no pueden mantener, y esta es la verdad, una entrada de cine a 3 euros. Bueno, pues este es el debate que se está abriendo evidentemente a raíz del éxito extraordinario, 2 millones de espectadores el pasado lunes, martes y miércoles en la fiesta del cine. Y una auténtica fiesta, desde luego, para el cine es el Festival de Cannes. Pues sí, del cual vamos sabiendo ya alguna cosita, a pesar de que todavía falta. Va a celebrarse la edición 67 entre el 14 y el 25 del mes que viene, del mes de mayo. Pero sabemos que inaugura Gracia de Mónaco, la película de Olivier Dahan con Nicole Kidman, de Grace Kelly, de Gracia de Mónaco, y Tim Roth como Raniero. La película no ha gustado nada a la familia Grimaldi, que ya han dicho que ni la van a ver en el estreno ni la van a ver en ningún momento. Seguramente que es que no les pone muy bien. Quizá esté en Cannes la nueva película de González Iñárritu, Birdman, y puede ser que también, que tengan suerte los franceses y después todos, la nueva de Woody Allen, Magic in the Moonlight, también quizá Foxcatcher, la nueva de Bennett Miller, y la película de David Cronenberg, Mapped to the Stars. La verdad es que el director del festival, el delegado general Thierry Frémaux, no suelta prenda. Vamos, yo le llamo esta mañana y no se ha querido ni poner, y no sabemos realmente todavía de qué va, cómo va a componerse la edición 67 del festival. Buenas películas, seguro. Vamos ya. Y subimos a la cima, al momento cumbre y estelar, cada noche con José Manuel Escribano aquí en La Rosa de los Vientos, en La Crítica. Esta noche, Crónicas Diplomáticas. ¿Qué tal está, camarada? El equilibrio que tenía el mundo desde hace 50 años se ha roto. ¡Broken! Necesito un equipo, Arthur, un comando. Gente reactiva, siempre en movimiento, las 24 horas. Y le confío lo más importante de todo, el lenguaje. ¿El lenguaje? Un ministro no puede hablar a tontas y a locas. Una palabra de más y crisis internacional. Que tenga suerte, Arthur. El discurso, señor ministro. Gracias, camarada. Es una nulidad para sus archivos. Legitimidad, tac, tac, tac. Unidad, tac, tac, tac. Desde luego que los discursos son muy importantes. Pues sí. Y buena prueba de ello es la que montan los ministros cuando hablan en muchas ocasiones. En efecto, y algo de esto sucede en esta película de Bertrand Tavernier, Crónicas Diplomáticas, Quai d'Orsay. La ha dirigido Tavernier, como digo, la producción es de Frédéric Bourboulon y Jérôme Seydoux, el guion de Tavernier junto con Anthony Baudry y Christophe Blain, y los protagonistas Thierry Lhermitte, Raphaël Personnat y Nils Arestrup. Bertrand Tavernier posee a sus 73 años, que cumple ahora el día 25, una de las más sólidas filmografías del cine europeo. Empezó la carrera en el 74 con El relojero de Saint-Paul, y luego ha reunido títulos tan destacados como Que empiece la fiesta, La muerte en directo, Alrededor de la medianoche, Ley 627, La carnaza, Hoy empieza todo, así hasta una veintena larga. Cine de mucha calidad, certero y comprometido, y comedias pocas, yo casi creo que ninguna, hasta esta última, que es una caricatura implacable de la burocracia ministerial, que todos entienden que apunta al blanco de Dominique de Villepin, el que fue ministro de Jacques Chirac. El habitante del Quai d'Orsay, que es el Ministerio de Exteriores francés, es Alexandre Teilhard de Worms, un hombre impetuoso, brillante, atractivo y también bastante engreído y maniático. Acaba de nombrar al joven Arthur Vlaminck su personal asesor de lenguaje, es decir, el que le escribe los discursos. En principio, Arthur no está muy convencido de querer ese trabajo, pero se deja persuadir por la insistencia de su novia y también por el interés humano de encontrarse en el mismo centro de la diplomacia francesa. Poco a poco se va dando cuenta de las dificultades de su misión, pero su profesionalidad le obliga a superar los escollos y progresar. Lo tiene muy difícil, ¿eh? Alexandre nunca está contento con la redacción de sus discursos y le obliga a rehacerlos continuamente, con la colaboración además de una tropa de consejeros para asuntos, continentes y categorías diversos que aportan poca ayuda y mucha confusión. Menos mal que ahí está también el director del gabinete, Claude Maupas, un veterano diplomático que se las sabe todas y que nunca pierde la cabeza. Y falta hace, porque el Ministerio de Asuntos Exteriores francés es, como puede suponerse, un hervidero de conflictos, cuando no de crisis declaradas. Muchas vienen de fuera, pero la más importante y permanente es la que provoca el propio ministro. El hombre es una especie de torbellino, un tornado más bien, que produce tsunamis de papeles volando cuando cruza los despachos y tormentas de intendencia con caprichos y veleidades ridículas, pero continuas. Las secretarias sufren para aguantarlo y los consejeros no tienen tiempo ni de comer ante sus ocurrencias y manías y sus exigencias de eficacia. El bueno de Artur, como último de la fila, lo padece más que ninguno y solo puede apoyarse en Maupas en el despacho y en su paciente novia Martín en casa. Su vida profesional, en realidad, bascula entre los dos polos opuestos, el director de gabinete, experimentado, silencioso, casi ausente, y el nervioso, tremebundo y casi ridículo ministro. La pericia de Bertrand Tavernier para dibujar los caracteres de ambos antagonistas en la pantalla llena un guión escrito a seis manos con los autores de la novela gráfica original. Y los demás personajes, además de los protagonistas, poseen la misma calidad. Cada una de las piezas del agitado ministerio tiene vida, personalidad y, por encima de la farsa, absoluta autenticidad. Tavernier ha respetado, además, la estructura de los capítulos del tebeo, puntuándolos en la película con una sucesión de citas de Heráclito, el filósofo de la contingencia, que parecen escritas para la pantalla. Ante un discurso, el estúpido se queda pasmado, por ejemplo. Pero el que de verdad corre el riesgo es el propio espectador, atónito ante el ingenio de la película y la velocidad con que transcurren ante sus ojos. Es una catarata de imágenes, una sucesión de ocurrencias sin el menor reposo, que casi terminan por fatigar, tan intensa es la cosa. Menos mal que el recital de los protagonistas no cansa nunca. Extraordinarios Thierry Lhermitte, poco aprovechado en otras ocasiones, y Nils Arestrup, que ganó el César con este trabajo, y al mejor nivel todos los demás, al servicio, como dice el mismo Tavernier, de una historia que revela en tono de comedia la cara oculta de la política, la que nunca sale en los medios. Oculta, añado yo, pero más verdadera y profunda que la que conocemos. Y que cuántos guiones también se han escrito, antes hablábamos de la historia, pues cuántos guiones se ha escrito gracias precisamente a las cosas de palacio, a las cosas que nadie quiere contar de palacio, las que se pueden contar en películas y las que generan pues alguna que otra sonrisa. ¿Quién nos acuerda de ese teléfono rojo volando? Claro, por supuesto, ¿verdad? Por ejemplo, sí, por hablar de un clásico, sí, pero sí. Hay tantas y tantas. Esta promete ser eso también, ¿no? Mostrar esa cara oculta y, bueno, un poquito en tono de comedia. En tono de comedia, en torno a la figura de este Villepin, que no sale exactamente, pero vamos, todo el mundo sabe que se trata de este personaje. Bueno, pues ha sido la crítica de José Manuel Esquivano. Vamos con el Super 10. Que en el puesto número 10 esta semana se sitúa... Bueno, pues ahí están las aventuras de Peabody y Sherman, cayendo ya en la cuarta semana. Es una estupenda peli de animación, pero no va a dar para mucho más. En el 9. Pues última semana para esta estupenda película, 12 años de esclavitud, de Steve McQueen, ha estado 16 semanas en el Super 10. ¿Y en el 8? Capitán América, el soldado de invierno, es la película de la semana porque es la única incorporación, la única película nueva en esta ocasión. Anthony y Joe Russo la han dirigido y Chris Evans es de nuevo el papel del Capitán América. 7. 8 Apellidos Vascos, sube un puestecito seguramente empujado por esa velocidad que lleva la gente en la taquilla. 18 millones de euros ha sobrepasado ya y no para, a ver si va a ser al final récord absoluto del cine español. Desde luego, por lo menos ya nadie le va a quitar ese trono, el más importante o el segundo, en el año 2014 y eso que lo acabamos de empezar, ¿eh? En efecto, así es. Está siendo espectacular y nos alegramos muchísimo. En el puesto número 6. Pues está Her, la película Spike Jones, que sube un puestecito en su sexta semana. En el 5. Repite Blue Jasmine con Woody Allen aquí de director del asunto, Kate Blanchett, Alec Baldwin, es doble corona, llega a la semana 20 en el Super 10. En el 4. También última semana ya para El Lobo de Wall Street, otra de estas pelis que nos dejan agotados de tanta velocidad y de tantos sucesos. 11 semanas ha estado la peli de Martin Scorsese en la lista. En el 3. La Gran Belleza, repite posición la película de Paolo Sorrentino, 17 semanas en la lista. 2. Pues sube un poquito Nebraska de Alexander Payne, yo creo que una de las mejores propuestas de la cartelera en este momento, 8 semanas en la lista. ¿Y en el puesto número 1, lo más alto? Pues por segunda semana consecutiva, El Gran Hotel Budapest, otra película estupenda, quizá una comedia, quizá mucho más, dirigida por Wes Anderson, como digo, 2 semanas en la lista. Son 10 recomendaciones que podemos hacer a nuestros oyentes, las del Super 10, pero hagamos una undécima. Pues otra curiosidad de estas que aparecen por la pantalla, Frances Ha, una película de Noah Baumbach, una película pequeñita, en blanco y negro, pero una comedia estupenda, con una actriz revelación, Greta Gerwig. Hay que ver a esta mujer en la pantalla. José Manuel Escribano, hasta la semana que viene. Hasta luego, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Biblioteca. En la que entramos junto a Laura Falcolara. Laura, muy buenas. Buenas noches. Directora editorial de Grupo Planeta, de Conference Office, de Planeta Gips y de Libros Cópula. Contigo hemos hablado en muchas ocasiones de algunos fenómenos extraños, de hechos misteriosos y enigmáticos. Uno de los que más inquieta a la gente y sobre los que más se pregunta es sobre la reencarnación. Sabes que yo soy, no escéptico, no es una cuestión de ser escéptico o no escéptico, sino que me hago una serie de preguntas y me genera una serie de dudas más filosóficas que de otro tipo. No porque no existan datos que te hagan pensar. A mí me fastidia pagar las culpas de otro que, aunque sea, yo no me acuerdo. Entonces, por lo tanto, yo no soy culpable de lo que aquel haya hecho y tampoco debo ser beneficiado de lo que aquel haya hecho. Bueno, porque ese es el fundamento del karma, ¿no? Es pagar y recibir. Es el fundamento del karma, sí. Pero bueno, aunque no te acuerdes, no dejas de ser tú. Sí, pero aquel no es culpable. O tengo mucho... Es que es como una doble personalidad. Ese es yo creo que el karma, más que pagar las culpas, que suena muy mal, lo que pretende el karma es enseñar. Es decir, el karma lo que hace es que si tú en una vida has sido realmente mala persona, pretende la siguiente, más que hacerte pagar, que aprendas que eso no es el camino y que aprendas a funcionar de otra forma, incluso que los demás aprendan a perdonar lo que en su momento tú hiciste. O sea, yo no creo que sea tanto un castigo el karma como un aprendizaje. Pero un día, hace no mucho, hablábamos contigo de uno de los libros que ha tenido un impacto tremendo, Maldito Karma, sí. Se titulaba, de hace apenas 2 años, más o menos, ¿no? Pero es que el título lo dice todo, dice, Maldito Karma, lo que tengo que pasar por culpa del karma, ¿no? Sí, efectivamente, pero también es una, yo creo que también es una filosofía de vida el creer en el karma y en la reencarnación, tiene una parte preciosa, que es pensar que tú no pierdes a los seres queridos, que los vas recuperando vida tras vida y que lo que haces es pulir diferentes tipos de relación con esas personas, y yo creo que eso también es muy bonito. Ojalá sea así, ¿no? Bueno, en cierto modo, toda esa creencia, todo ese corpus ideológico en torno al karma, la reencarnación, tiene su origen en Oriente, en Asia y más en concreto en una religión que también es una filosofía de vida como el hinduismo. Entre el hinduismo y el budismo ambas creen en la reencarnación y el karma con pequeñas variantes, pero la base básicamente es la misma, es creer, igual que los cristianos creemos en el purgatorio, porque al final el karma sería una especie de purgatorio, pero en la tierra. O sea, yo creo que no distan tanto tampoco las explicaciones de una religión y de otra a veces. En el caso del hinduismo y del budismo, lo que sostienen es que bueno, hay diferentes estados vitales, la persona puede estar desde en entidades infernales hasta casi semidioses. Y ahí hay una gama enorme de posibilidades vitales, desde ser un insecto hasta ser una planta, hasta ser una persona. Y dependiendo de lo que tú hagas en una vida o en otra, lo que vas reencarnándote es en aquello que realmente mereces ser. Si tú en una vida has sido realmente nefasto, pues probablemente vuelvas para atrás, retrocedas, tengas una regresión en tu karma. y vayas a una figura más básica, porque quiere decir que no has sabido aprender correctamente la lección anterior. Y un poco lo que propulsa la idea del karma y de la reencarnación es que vida tras vida vas puliendo las diferentes aristas de tu personalidad, de tu alma, hasta que realmente eres lo suficientemente puro, lo suficientemente bueno como para fundirte con el todo, que en la religión cristiana sería Dios. Y en este caso, pues ahora no recuerdo exactamente cómo le llaman, el Brahman se llama exactamente, que es el todo celestial según los hinduistas. Pero a mí me parece realmente, de verdad, una filosofía de vida bonita, el pensar que lo que tú vas a hacer aquí luego te va a repercutir en otra vida. Yo creo que te hace también vivir la vida de una forma muy distinta. Que está todo interconectado, como lo está en una rueda, porque en realidad la rueda es el símbolo del sánsara, que un poco planea detrás de toda esta filosofía relacionada con el mundo hindú. Todo es una rueda, la rueda de vida o de sucesivas vidas y de sucesivos hechos son el sánsara, ¿no? Así le llaman. Efectivamente. Además, luego también es lo que decía yo, que hay otra de las teorías que sostiene la ley del karma, que es un poco el cambio de roles. Es decir, que nuevamente las personas que vas reencontrando, no quiere decir que no entren personas nuevas, pero el cuore, por decirlo de una manera, de las personas con las cuales te relacionas, las personas importantes, las vas heredando vida tras vida. Y lo que aprendes es a cómo perfeccionar la relación con ellas en diferentes papeles. Es decir, el que una vida ha sido padre, en otra será hijo, en otra será amante, en otra será amigo. Y un poco lo que propulsa la ley del karma es que has de aprender a perdonar. O sea, no vas a perder, por ejemplo, una persona de tu vida, no va a salir hasta que no hayáis podido perfeccionar todos los aspectos vitales, toda vuestra relación. Y luego es eso, que vas reencontrando a las personas, lo cual me parece francamente bonito. Tú tienes también una experiencia personal que quieres compartir con los oyentes. Todo el mundo tiene esa vivencia que le hace por lo menos pensar dos veces, ¿sí? Si esto es cierto, ¿a ti te ocurrió algo así? Yo tengo una vivencia muy, muy surrealista, que en su momento, durante mucho tiempo, me dejó realmente muy tocada. Y es que de jovencita, de adolescente, llevaba mucho tiempo, muchas noches, con un sueño más repetitivo, y de aquellos sueños asfixiantes de los cuales te despiertas realmente angustiada. Y yo me veía a mí misma con otra cara, con otro rostro, evidentemente, pero me veía en una especie de torreón medieval. Estaba al lado de una chica que yo deducía por la situación y por lo que iba pasando que debía ser una hermana, y de un personaje más mayor que parecía la figura de un padre, y luego había como gente de servicio alrededor. Entonces de repente se oía abajo del torreón, un torreón medieval de piedra, un clamor, gritos. Entonces nos asomábamos debajo del torreón y se veía un mogollón de gente que iban con antorchas, iban acompañando a un hombre que lo llevaban hacia un cadalso. Y en un momento dado de ese sueño yo miraba a la figura de mi supuesto padre, llorando, implorando perdón, y él con la vista me decía, imposible, no. Y el sueño terminaba con el hombre siendo ahorcado. Esto me pasó durante mucho, mucho tiempo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Y la sorpresa también de la otra persona, cuando al tiempo una amiga, una muy buena amiga, me presenta a una chica que había conocido, aquello típico de, vamos a quedar, te voy a presentar a una amiga mía, no sé qué. Y tal como nos vemos, nos quedamos las dos congeladas, ella me mira y me dice, ¿tú me reconoces igual que yo a ti? Y digo, sí, efectivamente. Las dos sabíamos perfectamente que éramos la otra persona del sueño. Fíjate. O sea, no era la misma cara, pero yo sabía perfectamente que estaba enfrente de la chica que yo veía en mi sueño. Tal fue la cosa y tal fue la obsesión con aquello y del por qué, que hasta que no conocía al famoso, al mítico doctor Fishman, no tuvimos una respuesta clara a aquello. Yo no sabía cómo interpretarlo. El caso es que Fishman, que era un especialista en todo lo que es hipnosis y regresión, dijo, oye, vamos a hacer una hipnosis regresiva y vamos a ver si realmente estamos hablando de una reencarnación, que tiene toda la pinta de que estamos hablando. Y efectivamente, cuando regresé fui consciente de todo lo que había vomitado durante aquella regresión. Fishman me dio datos clarísimos de que aquello había ocurrido en la Inglaterra medieval, la zona, datos sobre los nombres de la familia, me explicó que por lo visto el hombre que ahorcaban había sido, entre comillas, mi amante, y yo estaba prometida a un noble de la época y por eso pues lo ahorcaron. Datos, además, que podíamos haberlos ido a verificar, nunca se me ocurrió tampoco ir a Inglaterra a verificar los datos, pero que tenía mucha coherencia, tenía mucho sentido. Yo durante años, sinceramente, yo y mi amiga y esta chica nos planteamos, bueno, vamos a Inglaterra a investigar, luego al final lo dejas estar, porque son esas cosas de la adolescencia que el día a día no, al final lo dejas estar. Pero siempre me ha quedado esa curiosidad y ese decir, bueno, ¿y si realmente es cierto? Porque hay casos que hacen pensar eso, ¿no? Hay casos históricos brutales, claro. Además, desde que nos comentabas de esta vivencia personal, muchos de los oyentes, seguro que nos escriben alguno con la suya propia, pero también existe documentación sobre otros casos que llaman mucho la atención. Hay casos realmente brutales documentados. Por ejemplo, aquí te relato algunos que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, Cameron es un niño que de repente empezó a contar a sus padres historias de su infancia relacionadas con la isla de Barra, donde nunca había estado, obsesionado con que sus antiguos padres y su verdadera madre vivían allí. Llegó incluso a dar el nombre de su supuesto padre, que era Shane Robertson, y dijo, diciendo además que su padre había muerto porque no había mirado a los lados, es decir, que seguramente el padre había sido atropellado. El caso es que tal era la insistencia y la obsesión del niño que los padres decidieron llevarlo a la isla y investigar. Cuando llegó a la isla, la reacción de él fue de una alegría suprema. Reconocía perfectamente las calles, los lugares. Estuvieron buscando la casa. Al final incluso fueron a preguntar al ayuntamiento local. Y finalmente encontraron la casa. Lo único que la casa había sido hacía poco abandonada, pero él sabía perfectamente cada habitación que era. De hecho, muchas de las cosas que había explicado a sus padres respecto a la localización, a las habitaciones y tal, coincidía perfectamente. Al tiempo consiguieron encontrar a un familiar lejano, no sé si tataranieto de la persona a la que él se refería, que no recordaba el nombre de esa persona, pero sí le enseñó fotos históricas donde él, por ejemplo, reconoció un coche, reconoció al perro que habían tenido. O sea, realmente escalofriante. Otro caso que también me llamó mucho la atención, por ejemplo, en el canal Discovery, había la historia de una niña en India que recordaba haber sido asesinada en su vida anterior, además en el mismo barrio, casualmente. El caso es que lo mismo, era tal la obsesión de la niña y tal los detalles que explicaba de que la había matado su marido para quedarse con su amante, que al final empezaron a investigar y efectivamente el hombre fue tanto los datos que dio la niña que la policía pudo realmente tener una causa y pudo recabar datos suficientes para llevar al hombre a prisión por asesinato. Imagínate, o sea, son casos muy llamativos, algunos de ellos, como nos comentas, tienen mucho que ver también con la India. Yo no sé si la creencia enorme en la reencarnación hace o se produzca más casos o la gente tenga más sensibilidad, naturalidad quizás, a la hora de darnos a conocer. Hay algunos que también se dan fuera. Sí, por ejemplo, el más complicado de la India tenemos más, pero también está el caso de Jeremy Cockrell, que es británico, es una mujer muy británica muy que soñaba durante toda su vida con otra persona, con otra mujer que se llamaba Mary Sutton, y lo mismo, tal era la obsesión de ella con esa persona, que al final recabó datos suficientes, hizo una hipnosis regresiva, consiguió saber incluso números de seguridad social, datos de la persona, hasta que localizó a sus hijos. Y ella había muerto, por lo visto, joven, y los hijos, que todavía estaban vivos y eran mayores ya, llegaron a reconocerla a ella, a darse cuenta que realmente era su madre reencarnada. Algunos pensaban que quizás es que su madre hablaba a través de esa persona, y otros que realmente era la madre reencarnada, pero indiscutiblemente encontró a esa familia. Fíjate, qué historia. O sea, que te pone los pelos de punta realmente. Y el último caso es el de Muna, que 6 meses después de su muerte nace otro niño en una zona cercana. Y al poco de empezar a hablar, el niño empieza a mostrar comportamiento extraño, hablando de otra casa, otros padres, de que fue asesinado, de que lo degollaron. De hecho, el niño, curiosamente, tenía una marca ancha y roja alrededor del cuello desde que nació. Y llegó un momento que el padre del niño, que realmente había sido asesinado, escucha la historia y pide por favor conocer a ese niño. De entrada, yo lo puedo entender, los padres del niño no querían ni locos porque pensaban, a ver esto, cómo va a acabar, pero finalmente accedieron. Y lo más bonito fue que la reacción del niño cuando vio a su anterior padre fue tirarse a los hombros llorando, llamándole papá. Fíjate. O sea, realmente escalofriante. Con Laura Falcolara hemos hablado de karma, hemos hablado de reencarnación, hemos presentado algunos casos que nos invitan a pensar y a reflexionar. Ese es nuestro objetivo. Como siempre, Laura, muchas gracias. A vosotros. Y os recordamos a todos los oyentes de Sevilla que tenéis una cita con Laura Falcolara el próximo jueves por la tarde a las 7:30 de la tarde junto a José Manuel García Bautista, que presentará el libro de Laura Falcolara, que estará ahí para hablar de Chelton House. su novela, que ya va por la segunda edición, en la Casa del Libro de Sevilla a las 7:30 de la tarde. El próximo jueves Laura Falcó Lara presenta su novela. Y nosotros volveremos mañana a las 2 de la madrugada, a la 1 en la Comunidad Canaria, con el tertulia y con muchas otras cosas, también dentro de muy poquitas horas en la página web vais a tener ya puestos todos los contenidos del programa de esta noche, www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Tremendo lo que ha contado Laura al final, lo del niño, nueva historia. Mañana hablaremos del top 5 de las ciberamenazas de 2013 en El Buscador. Exacto, y podremos ver o nos explicarán cómo ver series de televisión por el teléfono móvil. Y muchas noticias en la tertulia. Seguid en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después con el doctor Beltrán en buenas manos.